En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Una de las noticias que más me ha impactado esta semana ha sido conocer la historia de una joven que un buen día se despidió de sus padres para emprender un viaje en avión a Madrid, donde estudiaba. Sus padres, su hermano, le desearon que tuviera un buen viaje, como habían hecho en tantas otras ocasiones. Sin embargo, cuando esta joven llegó a su destino, no era la misma. Algo había cambiado en ella. No sabía qué hacía allí. No sabía dónde se encontraba. ¿Qué debía hacer? Afortunadamente llevaba un teléfono móvil que sí logró desbloquear para hacer una llamada a su hermano. Tal vez por intuición o bien porque era la última llamada registrada en el histórico del terminal. Esa puntual lucidez, sin duda alguna, fue fundamental para poder acudir en su ayuda y que lograran llevarla a un hospital. Había perdido la memoria de un plumazo. Hoy, varios años después, sigue en tratamiento. Se trata de una enfermedad rara, descubierta por un médico catalán que trabaja a caballo entre Barcelona y Pensilvania. La joven lucha por recobrar la memoria. Por el momento, lo que vive a corto plazo pasa a formar parte del olvido. Los ataques epilépticos diarios que sufre no dan tregua ni ayudan, pero lo cierto es que no le sobran fuerzas y poco a poco mejora. Entre tanto, en el mundo, los hay que solo piensan en destruir, en hacer daño a Israel, Palestina, Libia, Irak, Afganistán. A donde miremos, ¿verdad? ¿Por qué se empeña el ser inhumano en causar dolor, en ser un inútil? Como estos dos elementos que aparecían ayer en el diario El Mundo, dos españoles que se dicen comunistas y que se han ido a Ucrania a luchar con los prorrusos. Unos inútiles cuyo objetivo es ir a matar por unos ideales cuando se supone que somos seres humanos, racionales, cívicos, capaces ya en el siglo XXI de salvar nuestras diferencias mediante el diálogo. Y no solo eso, sino que somos capaces de mejorar nuestro mundo, de procurar el bien, el bienestar de todos, de ser útiles en la consecución del bien común. A ello deberíamos destinar todos nuestros esfuerzos, toda nuestra inteligencia, a vivir mejor, a mejorar la calidad de vida, a luchar contra todas las enfermedades, raras y no raras, a las que vemos venir y a las que no. Cuando creces, tratan de decirte que el mundo es como es, dijo en una ocasión nuestro protagonista esta noche. Sin embargo, hay que sacudirse esa idea errónea de que la vida está ahí, sin más. La vida puedes cambiarla, puedes influir en ella. Él lo hizo. Enseguida lo conocemos porque arrancamos ya. Marian Moreno al frente de la parte técnica, la redacción Elena Palencia y de Madrid. Saludos de quien os habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Y estos son los titulares del programa 2228. El historiador Ignacio Monzón nos espera en Asgard, la ciudad de los dioses de la mitología nórdica, de los que os hablaremos esta noche. Conoceremos el origen de su mundo, el fuego, el hielo, Ymir, y una vaca que lame piedras. Luego sabréis por qué. Como luego también sabréis qué tienen en común Buffalo Bill, Norman Bates y Leatherface, personajes de ficción tras los cuales pudo haber un asesino real. El misterio nos lo resolverá Elena Merino, recién llegada del país de los horrores. Además de esa escena del crimen, contaremos con lugares encantados, enclaves malditos, de los que nos hablará Lorenzo Fernández Bueno en la segunda hora del programa. Ayer se adentró por senderos de espinos, acabó magullado, pero a pesar de las heridas, Lorenzo estará esta noche con nosotros. Emplazamientos menos peligrosos o no serán los que recorreremos esta noche junto a Rosa Summer. Luego preguntamos a Marian Moreno si son o no transitables los sitios de Madrid que vamos a visitar. Del campo a la ciudad y de la ciudad al campo, porque también será escenario de la tacita de filosofía con niños que nos propone Jorge Sánchez Majavacas, los animales y su entorno. ¿Creéis que los niños distinguen entre los animales de campo y los que nos comemos? Qué importante es el entorno. No en vano, Elena Palencia está analizando a lo largo de este mes los 5 problemas medioambientales destacados que afronta nuestro país. La semana pasada pusimos el foco de atención en el sur de la península al hablar de las balsas de fosfoyesos en Huelva, y esta semana miramos al norte, donde proliferan las solicitudes de fracking ante la oposición de algunas administraciones. Argumentos a favor y en contra del fracking esta noche en Azul y Verde. Y precisamente, el azul, o tal vez el violeta, dicen que se encontraban entre sus colores preferidos. Los colores preferidos de un personaje que nos espera ya a la vuelta de la esquina, o tal vez debería decir, en la siguiente manzana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Nadie quiere morir, incluso la gente que quiere ir al cielo no quiere morir para llegar allá. La muerte es el destino que todos compartimos, nadie ha escapado de ella, y es como debe ser, porque la muerte es muy probable que sea la mejor invención de la vida. Son sus palabras, las que pronunció en el año 2005. Se recuperaba de una enfermedad que 6 años más tarde se reproduciría hasta acabar con el hombre que es odiado y amado a partes iguales. Un genio, un vendedor nato, un revolucionario apasionado que quiso cambiar el mundo gracias a la tecnología. Y a la vez, un ser sin compasión, sin remordimientos y de una frialdad inusitada en sus relaciones personales. Esta es la historia de un californiano que falleció antes de tiempo con tan solo 56 años, pero habiendo vivido mucho, habiendo trabajado para hacernos la vida más fácil. El reconocimiento es justo. Los historiadores sabrán otorgarle el lugar que se merece. Con ustedes, estos son algunos de los retazos de la vida de Steve Paul Jobs. Steve no tuvo una infancia arquetípica, ¿no? Steve nació en San Francisco un frío mes de febrero de 1955. Sus padres se llamaban Abdul Fattah Handali y Joan Carol Schubel. Él sirio, ella estadounidense, con pasados suizos y alemanes. Como habéis podido percibir, ni rastro de apellido Jobs. Y es que ellos pusieron los ingredientes y el amor necesario para dar a luz a su retoño. Pero tanto Abdul como Joan eran jóvenes estudiantes de universidad y escogieron dar al recién nacido en adopción. Eso sí, no a cualquiera. Cuenta Jobs que su madre biológica creía firmemente que debía ser adoptado por estudiantes graduados, que tuvieran una formación académica. Y así lo concibieron, incluso antes del alumbramiento. Todo estaba arreglado para que, en cuanto naciera el joven vástago, fuese adoptado. Se trataba de una pareja de abogados que, sin embargo, en el último momento, se echaron atrás. ¡Atrás! ¿Eh? ¡Atrás! Como decía el cigala. Bueno, se echaron atrás. ¿Por qué? Porque deseaban una niña. Descartada aquella primera opción, tuvieron que buscar una nueva familia. Mis padres, que estaban en lista de espera, recibieron una llamada en medio de la noche preguntándoles: «Tenemos un niño no deseado, ¿lo quieren?». Ellos dijeron: «Por supuesto». Contentos, pues, Abdul y Joan fueron a firmar el acuerdo. Y entonces surgió un nuevo inconveniente. Joan, la madre biológica, se niega a firmar. La condición sine qua non que debían cumplir los padres de tener un título universitario no se cumplía. El padre adoptante apenas había alcanzado la enseñanza media y la mujer no había logrado concluir los años de universidad. Joan, pues, se negó a firmar los papeles de adopción definitivos. Eso sí, cambió de opinión. Unos meses más tarde, con una nueva promesa sobre la mesa, firmó: quienes cuidaran y criaran a Steve debían procurarle estudios universitarios. Steve debería ir a la universidad. Y así lo firmaron Paul y Clara Jobs. Ella ama de casa y él operario de máquinas en la empresa Harvester. 9 años intentando tener un bebé y no lo conseguían, por lo que decidieron adoptar. Se convirtieron ellos en los padres de Steve Jobs. Y así se dirigió hacia ellos. Abdul y Joan no fueron más que palabras, cito palabras textuales, mi banco de óvulos y esperma. Esta no es una afirmación dura, simplemente las cosas fueron así. Un banco de esperma y nada más. Este fue el primer episodio en su vida. Estos primeros años marcaron a Jobs, como veremos más adelante, cuando él repitió su propia historia. Es cierto que llegó a decir en una ocasión, de manera retórica, se preguntaba, ¿quién tiene un bebé y lo tira como si fuera nada? Algo que él mismo llegaría a responderse aplicando una enseñanza del budismo al que también se aproximó. Lo que importa no es lo que sois al nacer, sino lo que hacéis con el tiempo que se os da. Nos situamos en los años 60. El joven crece en Mountain View, una ciudad al sur de Palo Alto, en el incipiente germen, la cuna de la tecnología actual que supone Silicon Valley, en el Valle del Silicio, no el Valle de la Silicona, como dicen otros. Allí asistió a la escuela primaria Cupertino Middle School y a la secundaria Homestead HS. Entonces empieza a tener sus primeros contactos con la electrónica. Se unió a un club de tecnología, un club informático llamado Hewlett Packard HP Explorer Club, donde ingenieros de HP mostraban a los jóvenes los nuevos productos, algo que casi se hace hoy en día, ¿no? A los periodistas, a ciertos periodistas se les van presentando los productos para que luego hablen de ellos. Bueno, gracias a aquel club, cuando contaba con 12 años, toca su primer ordenador. Dicen que entonces supo a qué quería dedicarse el resto de su vida. Algo que vamos a dejar en entredicho, porque él mismo, años más tarde, no tenía nada claro qué hacer con su vida cuando llegó a la universidad. ¿Y qué hizo Steve en la universidad? Porque sí, sus padres cumplieron lo que prometieron y pese a que no gozaban de una buena economía, lograron que Steve se matriculara en la universidad. Todos los ahorros de mis padres de clase obrera fueron gastados en mi matrícula, narra en ese discurso ante la Universidad de Stanford. Son años hippies, tenía al llegar 17 años, corría el año 1972. Es puro desenfreno, era un vegetariano convencido. Vivía a base de cereales integrales, dátiles, almendras. Andaba descalzo por el campus. Sin duda, el menor de los peligros que podía correr, llevarse algún cristalito. Porque el acceso a las drogas psicodélicas del momento lo tuvieron bastante entretenido, por no decir adicto. También recuerda Steve que no todo fue romántico. No tenía dormitorio, dormía en el piso de los dormitorios de los amigos. Llevaba botellas de Coca-Cola a los depósitos de 5 centavos para comprar comida y caminaba 11 kilómetros cruzando la ciudad todos los domingos en la noche para conseguir una buena comida a la semana en el templo Hare Krishna. Me encantaba, decía Steve. Oh, money, money, money, money. Bueno. Por cierto, que entre su literatura favorita por aquel tiempo se encontraba Mente Zen, Mente de Principiante, Autobiografía de un Yogi, Conciencia Cósmica. Claro, de aquello sí que sacó enseñanzas. Por ejemplo, luego lo aplicó. Sed todos los sencillos que podáis. Os sorprenderá lo sencilla que os resultará la vida. Pasan los meses, 6 meses después de iniciar los estudios en la Universidad Reed College de Portland, en Oregón, se había quedado apenas sin dinero. Recapacita, ve la luz al final del túnel. Allí estaba yo, dijo, gastando todo el dinero que mis padres habían ahorrado durante toda su vida, así que decidí retirarme y confiar en que todo iba a resultar bien. No era capaz de apreciar el valor del esfuerzo realizado por sus padres. Tampoco tenía idea de lo que quería hacer con su vida. Y como reconoció más tarde, no tenía ninguna idea de cómo la universidad le iba a ayudar a encontrar su camino. Fue bastante aterrador, dijo ese momento. Pero mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que tomé. Steve dejó de asistir a las clases obligatorias del primer curso de Humanidades, que no le interesaban. Le hacían leer la Ilíada, estudiar la guerra del Peloponeso. Dice, ¿yo el Peloponeso qué? No. ¿Y qué es lo que hizo? Pues asistir por su cuenta y riesgo a otras asignaturas, entre otras a clase de danza, para, además de dar rienda suelta a la expresión corporal, conocer a chicas guapas. Sin embargo, la mejor elección, visto desde la perspectiva que nos facilita la historia, ya que como bailarín no se comió un colín, fue apuntarse a las clases de caligrafía de Robert Paladino. Allí descubrió el mundo de lo bello, de lo correcto, de la escritura, el arte de la letra, los distintos estilos, los tipos serif, sans serif, de la importancia de la cantidad de espacio que se debe dejar entre las distintas combinaciones de letras, todo aquello que hace que la tipografía sea lo que es. Y diréis, ¿por qué fue un punto de inflexión en la vida de Steve? Pues como él mismo descubrió 10 años después, cuando estaba diseñando la primera computadora Macintosh, todo cobró sentido. Fue el primer ordenador, dijo, en el que sí, se podía escoger entre una gran variedad de tipografías. Si nunca hubiera asistido a ese único curso en la universidad, Mac nunca habría tenido tipos múltiples o fuentes proporcionalmente espaciadas. Intuición, curiosidad, dice que la mayor parte de las cosas con las que se tropezó siguiendo esa curiosidad, esa intuición, resultaron siempre ser inestimables posteriormente. Y es de aquí que, sin ninguna duda, su mayor y mejor tropiezo fue el de conocer a Steve Wozniak, el verdadero artífice de la carrera de Jobs, el que logrará alcanzar, impulsar a Jobs a que alcance los éxitos, el responsable de poner en práctica las locuras que a su tocayo se le ocurrían, el verdadero cerebrito informático que sigue hoy trabajando incansablemente en el mundo de la tecnología, que ambos vieron crecer en Palo Alto desde que sus vidas coincidieron en Hewlett Packard. Y para que veáis hasta qué punto el tándem de Steves funcionaba a la perfección ya desde un inicio, basta con recordar el episodio de la cajita azul, su primer hackeo. Fue la madre de Steve Wozniak quien dejó sobre la mesita de la cocina en casa de Steve Wozniak un artículo de Squire en el que se explicaba cómo realizar llamadas de larga distancia de manera gratuita, reproduciendo los tonos de encaminamiento, la frecuencia en la que sonaban los tonos de llamada. Y no solo eso, sino que en el artículo se revelaba que el diario Bell System Technical contenía la relación de los tonos. Así que se pusieron manos a la obra. Fueron a por ese diario, lo consiguieron aquella misma tarde colándose en la biblioteca del Centro de Aceleración Lineal de Stanford. Luego, evidentemente, los ejemplares los retiraron posteriormente, compraron los componentes para hacer una caja azul y lo consiguieron. Dijeron, hola, le estamos llamando gratis, estamos llamando desde California. Estaban intentando llamar al tío de Bosnia, que estaba en la otra punta de los Estados Unidos. Se equivocaron de número. También intentaron llamar al Papa, haciéndose pasar por Henry Kissinger. Sí, directamente llamaron al Vaticano, pero claro, no tuvieron en cuenta la diferencia horaria, ¿eh? Estaba durmiendo el Papa. Bueno, hacerlas les costaba unos $40, y si las vendían por 150 en los colegios mayores, pensó Steve, vendieron unas 100 unidades, una de ellas se la robaron, tuvieron un percance y hasta ahí, ¿eh? Pero de no haber surgido la posibilidad de crear esas famosas cajas azules, Apple no habría existido, dijo Jobs. Steve Wozniak, el gran cerebro, Jobs, dijo en una ocasión, yo no estaría aquí sin su genio. De sus primeras colaboraciones, la caja azul. Años más tarde, Jobs decide regresar de Oregón a California, consigue un trabajo, cuando a puntito estuvo de perderse. Casi lo perdimos a este hombre abandonándose a la molicie. Se iba a retirar en un viaje espiritual a India iba. Iba a dar un giro radical a su vida. Pero no, vete aquí que encuentra trabajo en Atari y supone un nuevo punto de inflexión en su vida. Y de nuevo el tándem Jobs-Wozniak. Ahí se pusieron en marcha de nuevo. Bueno, en realidad Wozniak, que le salvó el culo a Jobs, a quien le ofrecieron reprogramar un videojuego, le pagaron $5,000 a Jobs, de los cuales solo le dio a Wozniak 350, que fue realmente quien lo hizo. Tenemos ya a Steve Jobs en pleno esplendor, ¿eh? Y en pleno olor. Trabaja de noche para que su olor no molestara al resto de empleados. No creía en el desodorante. Para aliviar el estrés, fijaos, se remojaba los pies en el inodoro. Una guarrería. Pero bueno, ¿qué es eso comparado con lo que le bullía a Steve Jobs en su cabeza? Con 22 años, sabía que estaba preparado para dirigir mi propia empresa, dijo. Ahora solo faltaba que Wozniak le declarara sus intenciones. Y lo hizo, le dijo que estaba pensando en construir un ordenador personal, una computadora casera. Jobs lo vio claro. Él presentaría el ingenio, lo daría a conocer, lo vendería, supervisaría el proceso. Woz lo crearía. Lo que necesitaban era dinero, evidentemente. Dinero y mano de obra. Y lo consiguieron. Escuche, Steve. Voy a correr el riesgo. Y desde luego esto cumple los requisitos, pero es un riesgo disfrazado de promesa. Y usted ha mostrado esa promesa, la he visto en sus ojos y conozco esa mirada porque yo la tenía. Me dice que va a lograr algo grande. Creo que empezaremos con unos 90.000 y a ver a dónde nos llevan. A ver, perdone, ¿nos lo puede repetir? Lo siento. 90.000 no van a ser suficientes. A ver, espera, Steve, un segundo. No veo que nadie más haya venido aquí con un talonario. Oh, no, con 90.000 tenemos suficiente. Pero no creo que a usted le basten. Invertiremos los 90.000 dólares con una valoración de capital de 300.000 y quiero una línea de crédito de 250.000 dólares a un interés del 10% a devolver cuando obtengamos beneficios netos. Y así, así nació Apple. Apple, la manzana, la fruta de la creación, el origen de todo. Ese fue el motivo. Bueno, en realidad, porque en la guía aparece en primer lugar, por delante de HP, IBM, Microsoft, Xerox, las grandes empresas tecnológicas que lo son y que ya lo eran entonces. Sus grandes rivales, Apple 1, Apple 2, Macintosh, Lisa, se suceden las mejoras en diseño, en software, nuevos ordenadores, mejores procesadores, el ratón copiado a Xerox, la disquetera, el ordenador que habla. But today, for the first time ever, I'd like to let Macintosh speak for itself. Hello, I am Macintosh. It sure is great to get out of that bag. Ahí está ese olor de multitudes para Steve Jobs en todas sus presentaciones. Sin embargo, llegarán años duros para la empresa, los números parecen no encajar, son equipos muy caros, llegan los despidos a Apple. Año 1985, Steve Jobs es despedido de su propia compañía, la que fundó junto a Wozniak. Pero aún le quedaban muchas hojas por escribir a Steve Jobs. Y así, por ejemplo, debemos recordar Next, la empresa que le llevó a una aproximación a IBM. Ahí aquí está la pregunta. ¿Y si conseguía que el gigante dejara de usar Microsoft? Se trataría de un contrato millonario revolucionario. Su mayor competidor, relegado. Un acuerdo con IBM habría supuesto que en la actualidad Next hubiera sido más conocido que el propio Apple. Pero no fue así. Tal vez esa aproximación de IBM a Jobs se debió a una acción de espionaje industrial para ver en qué trabajaba Jobs por aquel entonces, ¿eh? ¿Y qué hacía Jobs entonces? ¿Qué hacía? Divertirse. Vámonos hasta el departamento de informática de los estudios cinematográficos de Lucasfilm. Allí estaban desarrollando un ordenador que mejorara la integración de efectos especiales a partir de la digitalización de imágenes. Este era el Pixar Image Computer, pero George Lucas, que en 1985 ya había rodado la primera de las tres películas de esa primera trilogía de la Guerra de las Galaxias, necesitaba financiación, cash. Y es entonces cuando surge Jobs y su billetera, 10 millones de dólares, de los que nacería una nueva empresa. Pixar, que todos conocemos, nació como proyecto secundario de Jobs, con el único objetivo de demostrar el potencial del software, del hardware, de la compañía Next. Fijaos las posibilidades que ofrecen mis ordenadores, fijaos, diría Steve Jobs. Qué bien, qué rápido renderizan las imágenes. Algo que también ocurre con las tiendas, con los Apple Store, que fueron concebidos inicialmente así, como escaparates. No tanto como sitios, tiendas localizadas en la venta de equipos pensadas para vender, sino como exhibición de la elegancia, del buen saber hacer de la gente de Cupertino. Por cierto, Pixar, de ser un proyecto secundario, como sabéis, llegó a ganar un Oscar, ¿sí? Con Toy Story, ese mismo, 1995. Una década más tarde, el éxito regresaba a la carrera de Steve, como su querida manzana. Fue dos años después, en 1997. A partir de aquí, del regreso de Steve Jobs a Apple, pues ya conocéis la historia. Más adelante nacerían los iPod, iPhone, iPads, Macs, MacBooks, que encumbran la carrera de Steve Jobs. Le llevan a lo más alto, a convertir a Apple en la empresa más importante, o al menos la más valorada del mercado. Como en todo, en el entramado empresarial hay luces y sombras, como la denuncia del uso de mano de obra barata contratada para fabricar los dispositivos y que fue llevado al teatro en la obra de Mike Daisy. En el cine también hemos podido ver a Ashton Kutcher como Jobs, hemos podido leer también numerosas biografías, como la oficial escrita por Walter Isaacson, que son Sony. Sony pretende llevarla al cine, ¿sí? En ellas también se muestra su lado oscuro, ese personaje frío, calculador, ambicioso, inhumano, solo sensible en la soledad, el que deja de lado a su amigo Wozniak, se estrelló con su monomotor, lo que le llevó a pasar tiempo en el hospital y finalmente a retirarse del proyecto Mac. Jobs no hizo nada porque él se quedara en la empresa. Pero, ¿qué digo? Si tuvo una hija y, como le sucedió a él, renegó de su propia hija, no quería hacerse el análisis de paternidad. La tuvo cuando estaba en la universidad con Trish Ann Brennan en 1978. Luego tal vez el remordimiento hizo que le pusiera su nombre a una de sus creaciones, a Lisa, y a conocerla ya de mayor. Más tarde asentó la cabeza, se casó en 1991, tuvo tres hijos, era un apasionado de su trabajo, quería diferenciarse, quería ser distinto. Lo logró profesionalmente, pero personalmente dejaba mucho que desear. Jobs era un personaje irritable, voluble. Tenía arranques de cólera y tendencia a decirle a todo el mundo exactamente lo que pensaba. Lo dijo él, son sus palabras. Era déspota, arrogante y no era perfecto. Aún así, no quita para que hablemos de Jobs como el genio de la puesta en escena, de la sorpresa, de la elegancia, de la funcionalidad. Un tipo de una gran personalidad que quería cambiar el mundo. Locos, los marginados, los rebeldes, los problemáticos, los inadaptados, los que ven las cosas de una manera distinta, a los que no les gustan las reglas y a los que no respetan el status quo. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vivenciarlos, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos, porque ellos cambian las cosas, empujan hacia adelante a la raza humana. Y aunque algunos puedan considerarnos locos, nosotros vemos en ellos a genios, porque las personas que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Preparados para escuchar narraciones maravillosas? En La Rosa de los Vientos nos adentramos en un mundo situado fuera de cualquier tiempo histórico. Nos esperan hazañas protagonizadas por dioses y por héroes con poderes sobrehumanos. Para nuestros antepasados, se trataba de una realidad mágica. Nosotros lo llamamos mitología. Con nosotros Thor, Odín, Loki, Tyr, Heimdall, Idun, todos reflejados en las Eddas, en prosa y en verso. Serán nuestros libros de cabecera, listos para adentrarnos en el mundo de las leyendas nórdicas y germanas. De la carne de Ymir se compuso la tierra, de su sudor el mar, de sus huesos despeñaderos, árboles de sus cabellos, y de su cráneo el cielo. De sus huesos los alegres dioses hicieron a Midgar para los hijos de los hombres, y de su cerebro fueron creadas todas las violentas nubes. Sed bienvenidos a Asgard, la ciudad de los dioses. Junto a nosotros, el mejor guía. Otrora fue el príncipe Paris de las ondas, ahora reconvertido en Frey. Frey de las ondas, muy buenas noches. Muy buenas, Nacho. Noches, Martín Espósito. Una segunda semana contigo y con estos recibimientos tan bonitos. Con esta música me vengo arriba. Te vienes arriba, como hombre, Frey. Como Frey. Como, también vamos. Se viene arriba. Y hoy con una introducción especial, porque te he traído esto que tienes aquí y puedes darle un sorbito. Prueba. ¿Por qué humea? ¿Qué tal está, Nacho? Sabe a rayos, ¿eh? Yo creo que me estoy poniendo verde. Cuando acabe el programa, a lo mejor Te pido que me compongas un... Me llevas a la UCI. Me llevas a la UBI, vamos. Veo doble o triple. A mí me han dicho, me lo han vendido como hidromiel. Yo no sé si esto sabía así. Mira, o no. Mira, ni agua ni miel tiene esto, ¿eh? ¿No? No, esto me parece a mí que es cicuta de la buena, ¿eh? No vas a llegar al final, es un ratito nada más. ¿Te va a dar tiempo a resumir la cosmología, cosmogonía, el origen de la mitología nórdica? Si no me tendré que regenerar como buen señor del tiempo, pero bueno. Venga, pues nada, comenzamos rápido. Ya rápido, la semana rápido, pasada vamos. Hablamos un poco del origen. Mencionamos muy brevemente, bueno, pues si en Grecia hablábamos de ese caos, aquí, ¿qué nos encontramos en la mitología nórdica? Hablamos de algo parecido, hablamos de una especie de gran vacío. Yo lo voy a resumir de una manera muy, muy chapucera. Pero en ese vacío, de alguna manera, hay como dos extremos. Uno que está frío y otro que está caliente. Uno es el lugar del hielo y otro es el lugar del calor, del fuego. Curiosamente, como Islandia, ya sabes uh-huh. que su nombre original es Iceland, la tierra del hielo, pero también siempre se ha llamado la tierra del hielo y del fuego. No me extrañaría nada que los antiguos nórdicos que llegaron a esas tierras lo vincularan de esa manera. Como el fuego y el hielo, de alguna manera, crean vida. Entre esos dos extremos surge la vida, igual que surgió en el mito, cuando la parte más caliente contactó con la parte más fría, surgieron los ríos. Y surgió el primero de todos los seres vivos, el gran Ymir, el Ymir. Gigante, uh-huh, el gigante primordial. Y junto a este gigante una vaca, es que es genial. Sí, es un glamour total, o sea, no es un dragón, no es un ser... Una vaca. ¿Y qué hace la vaca? Lamer piedras. Sí, ¿por qué? Porque cuando tenemos a Ymir nos surge un problema. ¿De qué vive Ymir? Claro. Pues de la vaca, de la leche de la vaca. ¿Y la vaca qué hace? Necesita comer también. Se alimenta. Claro. No va a alimentarse de Ymir, pues se alimenta lamiendo las rocas, que son rocas saladas, y de repente un día... Hete aquí, que desentierra una roca, desentierra... Una cabeza, y al día siguiente medio cuerpo, y al día siguiente el cuerpo entero. Es otro ser, pero no es como Ymir. Uh-huh. Es diferente, es algo así como maravilloso y estupendo. Carla Bruni, no me digas más. Pues no, fíjate. Pero casi. Pero, podría ser. Con esa descripción podría ser. Pero no, es Buri. El primero de todos los dioses. El problema es que ahora tenemos dos señores dioses, y digo señores, porque son más, se les describe como masculinos, y una vaca. Claro. Y con eso tenemos que poblar el cosmos. Está complicado, ¿no? No había adopciones, yo creo, en esa época. Adán y Eva también tienen lo suyo. Sí, pero al menos es hombre y mujer. Otra cosa bueno, es que luego... una vaca. Claro. A lo mejor... Encierra... Bueno, el caso es que no es así. No, la cosa es más complicada, sí. Incluso más asquerosa todavía. Ya. Entra muy, en muy detalle, falto de glamour. Entra en detalle. Un día Ymir se queda dormido. Sí. Y del sudor de una de sus axilas y de sus pies surge toda una raza de seres vivos. Los gigantes. Los gigantes nacen del sudor. Eso sí, no todos los gigantes son descritos como seres... monstruosos o malvados, los gigantes o etones, como diría Enrique Bernárdez. Algunos sí son buenos, y de hecho tenemos que pensar que Buri, de alguna manera, conoce a una etona guapa y tiene un hijo con ella, que es el dios Bor. El problema es que Bor también se ve solo y se empareja con otra etona, Bezla, y tiene tres hijos, Billy, B, y el famosísimo y celebrísimo Odín, famoso y querido por todos. Vaya jaleo de gigantes, ¿eh? Sí, señor. Es que, como digo, el término gigante a veces se presta a confusión, pero en los mismos textos a veces nos encontramos gigantes que son realmente gigantes, son seres con un tamaño desproporcionado. Sí. A veces son estúpidos, otras veces son tan listos como los dioses y tienen magia, otras veces son hermosos y son buenos. Muchos de los dioses de Asgard son puramente gigantes. Odín mismo... no tiene mujeres, entonces tiene que emparejarse. La más famosa de todas sus esposas es Frigg o Frija, y que es ella. Es una etona, es gigante, y él mismo tiene sangre de gigante. Entonces es mucho más complicado. Tenemos a una familia. Sí. Tenemos, has mencionado ya, a Billy B. Odín, que son los asgardianos. Los asgardianos, sí señor, porque viven en Asgard. La tierra de los ases, porque es que hay otro grupo de dioses, casi como la mitología griega, los titanes, pero los titanes y los olímpicos se solapan con el tiempo, digamos, primero está Gea y Urano, luego llegan los... es algo como cronológico, aquí conviven. ¿Quiénes son estos vanes? Pues no se sabe mucho de ellos, apenas hay menciones de ellos, son dioses... no se especifica nunca su número, viven en su propia región, Vanheim, la casa de los vanes, y lo que sabemos, o por lo menos lo que nos dicen las fuentes, es que luchan ambos grupos de dioses. Vanes, la raza de los frente a ases, ases, claro, frente a vanes. Uno de los vanes conocidos era Frey. Sí, señor, el probablemente el más conocido. Y su porque hermana, Freya. Freya. Porque llega un momento en el que se ve que las fuerzas están demasiado igualadas, ningún bando puede ganar al otro y la única solución es la paz. ¿Qué pasa? Que en estos tipos de enfrentamientos, cuando se termina el conflicto, se intercambian rehenes. Es una manera de asegurarse de que luego tú no traiciones esa paz. Los ases envían a un dios muy sabio, que es Mimir, y otro que es Hoenir, que es un poquito cortito. A Mimir le cortan la cabeza, Odín la recupera, la embalsama, es una cabeza parlante. Ese mito ya existe en otras regiones, incluso algún papa se decía que tenía una cabeza parlante que le hablaba y le daba consejos. ¿Y qué envían los vanes? Los vanes envían a su gran dios, que es, o su gran ciudadano, que es Niort, un dios muy rico, un dios, además con una, no se especifica muy bien, es dios del viento, dios de las aguas, como dios del comercio, de la riqueza del comercio. Y él tiene dos hijos, que son Freya y Frey, que son dioses de la fertilidad. Curiosamente, excepto estos tres nombres, y quizá una tal Niorda, que sería la mujer y hermana de Niord, porque ellos cometen incesto, los dioses vanes, no se sabe mucho más. Es algo que llamó Enrique Bernárdez, que es catedrático, un catedrático de filología y lingüística de Universidad Complutense de Madrid, yo creo uno de los mayores especialistas en estos temas de la península ibérica, como realmente prácticamente no tenemos, excepto el poema al que ya aludimos la semana pasada, sobre Frey, y un pequeño poema sobre Freya en la Edda Mayor, no hay historias sobre ellos, no hay hazañas, no hay grandes cosas. Se les menciona de vez en cuando, sobre todo a Frey, como un dios importantísimo, un dios muy querido en Asgard, pero realmente no hay historias. Nos faltan muchas de esas historias, probablemente porque tampoco eran interesantes. Algunos han llegado a pensar, yo me incluyo, como George Dumézil, que estos dioses vanes son unos dioses más antiguos, unos dioses anteriores, unos dioses quizá de las poblaciones finesas y de los Saami, de las poblaciones que se vieron invadidas por esos pueblos germánicos o germanizados que acabaron siendo después los vikingos. Entonces quizá ahí hay un recuerdo de estos dioses que son como más, yo no diría simples en el más sentido, pero son dioses de la fertilidad, mientras que los ases son unos dioses más industriales, más aristocráticos. Son como dos mundos, por así decirlo. Hablando de mundos, nueve mundos. Nueve mundos, sí. En la mitología nórdica. Sí, te interesaba mucho el número nueve la semana pasada. Sí, me parece que es curioso. Un número... Bueno, es posible que el 9 fuese algo mágico, porque es verdad que se describen nueve mundos. No siempre son los mismos, pero algunos siempre coinciden. Uno de ellos es el nuestro. ¿El de los humanos? El de Midgard, el de la Tierra de en medio, o Tierra Media. No es casualidad, ojo, lo de Tolkien. Por supuesto está Asgard, Vanheim, pero luego hay un lugar que es Hel, que es el lugar del infierno. Niflheim, que es como el lugar de la niebla, donde que a veces se confunde. Hay diferentes mundos, Jotunheim, que es donde viven los gigantes, aunque es verdad que muchas veces no se sabe si son mundos, en el sentido de mundo como planetas, ¿no? Mundos aparte, o son diferentes partes de un mismo mundo. Porque muchas veces los dioses están en Jotunheim, aparece un gigante en Asgard, es decir, hay comunicación entre ambos. Sin embargo, también se nos dice, para ir a Asgard solamente hay un camino, es el camino del arco iris. Un camino que probablemente muchos lectores de cómics precisamente recuerdan. Lo visualizarán. Lo visualizarán, exacto. El Bifrost, el puente del arco iris, también llamado Asprú, el puente de los ases, existe en estos mitos, se describe como un puente maravilloso y solamente aquellos que los dioses quieren pueden viajar por ahí, aunque tienen los dioses su propio guardián. Heimdall, el gran dios que se decía que dormía muy poco, como un pajarito, porque tenía que estar siempre vigilante, cuya vista alcanzaba cientos de millas, tanto de día como de noche. Odín utilizaba otro recurso, cuervos. Sí, Odín es que era más listo. Odín, yo creo que le habría encantado a Fernando Rueda. Porque me era parece un espía, a mí, es el espía, es el jefe de los se espías. Se mimetizaba con lo que hiciera falta. Sí, sí. Una a mí, vieja, lo que hiciera falta. El famoso personaje de Nick Furia, que es tuerto en los cómics y en las películas, sí. Pues Odín también era el dios tuerto, o sea, es que es casi lo mismo. Odín se decía que tenía un gran sitial y desde él podía ver todo lo que pasaba en los nueve mundos. Para enterarse mejor, mandaba a sus dos cuervos, Ugin y Munin, pensamiento y memoria, que volaban por el mundo, se enteraban de todas las cosas y por la noche volvían y le susurraban al oído a Odín de qué es lo que habían visto, qué es lo que habían conocido. Por eso él es el famoso Hrafnagut, el dios de los cuervos. El dios de los cuervos, en el buen sentido. El cuervo no siempre tiene muy buena visión en muchos mitos. En el mundo griego, por ejemplo, sí se le asocia a Apolo. Pero en el mundo escandinavo, cuando en alguna saga, en algún relato, se ve un cuervo, en la famosa saga de Canción de Hielo y Fuego, hay muchos cuervos. Esos cuervos no están puestos ahí por casualidad. Tienen siempre esa un saga, mensaje. En Juego de Tronos, sí. Claro, los utilizan de correo. Bueno. Los utilizan de correo, pero a veces el cuervo de tres ojos, el famoso cuervo de tres ojos, ya. Esos cuervos no me lo que aparecen... ¡No me lo cuentes! No. Hay muchos spoilers, Spoilers. Bueno, sí, pero un día sí podemos comparar, has mencionado a J.R.R. Tolkien, uh-huh. O de Tronos, podemos hablar de muchos elementos que sí. Pues, en nuestra literatura actual pues encontramos reminiscencias. Sí, además, porque precisamente se han basado en esas obras, es decir, así todos, y sigue siendo una fuente de inspiración. Oye, ya que has mencionado el mundo nuestro, Midgard, y ya hemos mencionado J.R.R. Tolkien, ¿cómo nacemos? ¿Cómo hay un Adán y una Eva? La verdad es que sí. Es muy gracioso y es muy curioso porque no parece ser algo premeditado. Se cuenta en un par de relatos que Odín y otros dos dioses, no siempre son los mismos, Oenir y Lodur, por ejemplo, en algunos, Bil y Bé, en otros, están caminando un día y ven dos árboles y deciden dar vida a esos árboles. Entonces les imponen, digamos, sus poderes, el color, el aliento vital, todas las cosas que los nórdicos pensaban que era la vida, uh-huh. Y así consiguen que el Fresno se convierta en un hombre, Ask, y el Olmo en la primera mujer, Embla, y con ellos surge el linaje de los humanos. Es bastante más glamuroso nacer de un árbol que del sudor. Bueno, ¿cómo nacen los elfos y los enanos? Cuéntanoslo, sí. Pues no son más que gusanos. Ya hemos visto, y nos lo ha contado fantásticamente nuestro amigo Rafa Casete, cómo Odín y sus hermanos despedazan a Ymir, o sea, es una paliza... Desmembran el cuerpo. Lo destrozan brutalmente, sí. Y con sus pedazos crean una especie de mundo. Ese mundo sigue siendo orgánico, es decir, tiene gusanos dentro, tiene podredumbre ese cadáver. Esos gusanos son vistos por los dioses y los dioses les dan forma y se convierten en enanos, elfos. A veces aparecen como dos razas diferentes, otras veces como una misma, se confunde. Y surge ese linaje de los enanos que dentro de unas semanas ya comentaremos porque es bastante curioso. Sí. Pues sí, además, y de Ymir además, todo es como cerdo, se puede aprovechar todo. Sí. De la sangre, el mar. Del cráneo, la bóveda celeste. El cerebro, las nubes. Los huesos, en piedras. Bueno, ya está, y lo que sobre para la bocata. No está nada mal. No. Enanos, gigantes, hombres, tenemos de todo. Tenemos hidromiel, sí. Que no hemos contado un poco la historia de la hidromiel, porque en ese enfrentamiento entre ases y vanes, uh-huh. Sellan un acuerdo, bueno, dicen, venga, echa un escupitajo ahí, en esa vasija, y así sellaron una especie de paz, un acuerdo, una tregua, en ese enfrentamiento, y de ese escupitajo nació un hombre... Kvasir, el hombre más sabio de todos los dioses, porque no es que alguien escupiera, es que todos tuvieron que escupir, todos tuvieron que dar algo de sí mismos para crear a ese ser que tenía que ser magnífico. El problema es que al pobre Kvasir lo acaban matando. ¿Quién? Dos enanos, sí señor. Que lo engañan y se lo cargan. Es el que lo sabía todo. A veces también los enanos son un poquito malos y sí. Uno lo sabe todo, pero nunca... O puede saber mucho, pero nunca lo sabe todo. Incluso en la Edad Mayor, en el Havamal, que es una especie de lección de sabiduría, yo creo que es uno de mis poemas favoritos, siempre se dice, el hombre no debe ser demasiado sabio. Nunca debe ser sabio en demasía. Uh-huh. Es decir, hay que tener mucho cuidado. Aquí el Kvasir es tan sabio que despierta la envidia. Eso es algo muy curioso también de los mitos escandinavos. Lo que brilla, lo quieres para ti. Es como el anillo único. Tú lo ansías. Uh-huh. Muere Kvasir y su sangre es vertida en unas ollas. Esas ollas la pierden los enanos y la consigue unos gigantes. Odín, que es el más listo de todos y siempre busca la sabiduría, tiene que sufrir y padecer tres noches con esa etona, ¿cómo sería? para poder beber unos sorbitos de las ollas. Como Odín es... Con sus encantos. Y pues final, no sé yo si era un... Y la etona se aprovechó, dijo, ven aquí. Claro, y una noche y otra noche. Y otra noche. Y él tenía que recuperar fuerzas. Entonces, como tenía un gran saque, lo que hizo fue beberse toda la sangre de Kavasir. Todo ese saber. La cuestión es que no se lo quedó para sí, porque Odín es muy generoso. Uh-huh. Y lo que llegó es aún más asqueroso. Asgard. Porque colocó una gran cazuela, un gran recipiente, escupió toda la sangre de Kavasir y dejó que sus compañeros dioses bebieran de esos escupitajos que él había producido. De verdad, que te había digo, qué sí, sí. Cosa más asquerosa. A la hora de comer estos relatos son geniales. Pero es que además, luego, Suttung, ¿no? También, que era el que se había apoderado de esa hidromiel de los enanos, persiguió a Odín y también excretó algo. Entonces, si te bebes lo que había regurgitado... Todo tiene su lado positivo, claro, y su lado negativo. Son como Odín, bien. Suttung, no. Suttung, no. No. Pero porque todo tiene su lección, es lo que hemos dicho, decía Durkheim. Estos mitos son muy didácticos. A veces se sorprenden por la simpleza, de la simplicidad de su mensaje. A veces parece que son para gente tonta. Pero es que tienen muchas cosas que intentan evitar, muchos elementos que intentan evitar rencillas. Si tú tienes esto, yo voy a intentar quitártelo. Si tú me lo quitas a mí, ¿por qué no te lo voy a quitar yo a ti? Por eso hay tantos enfrentamientos, tantas luchas, tantos problemas entre dinastías, familias. Es algo que se ve, por ejemplo, muy bien en las sagas o en las sedas. Pues nada, ya sabéis, si os dan de beber algo de Suttung, su sudor era, que no lo bebáis porque pueden saliros malos versos. Sí, señor. Yo te he dado del bueno. Y antes. Eso es lo que produce los buenos versos, porque el vino o la hidromiel es la fuente de la sabiduría para los nórdicos. Ahora te pido que me compongas ahí algo bonito. ¿Sí? Sí. Algo así en verso. Un haiku. ¿Qué tal se te dan? Son cortitos, breves, concisos. ¿No? Pues no, últimamente no. Bueno. En esta ocasión te despido con un tema que te gusta. Sí, señor. Beowulf. Beowulf. La versión de la versión cinematográfica hace unos pocos años. No del todo fiel al relato, pero a mí por lo menos me resultó muy grata. Y dice, sí, lo que necesito es un héroe, ¿no? Sí, señor. Lo que necesitamos es un héroe. O una heroína, en este caso Elena. Yo prefiero heroína y si tiene dinero, pues mejor. De momento este fin de semana no ha venido, Elena con H no ha venido. Ya, no sé por qué me da que ni siquiera el último va a estar, pero bueno. A ver la semana que viene si hay suerte. Venga. Gracias, Nacho. Muchas gracias. De la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. En Onda Cero. Azul y verde. Minutos para alcanzar las 2 de la madrugada. Muy buenas noches, Elena Palencia. Buenas noches, Martín. Vamos a hablar de fracking, lo hemos comentado en la introducción, en el sumario del programa, pero vamos a reservarnos este asunto porque tienes también información, bastante información, sobre energía nuclear. En nuestro país están buscando energías alternativas en el caso de que se cierren pues las centrales nucleares, tratar de buscar otras opciones, las prospecciones petrolíferas, y dentro de esas opciones está el fracking. Luego hablamos de él, pero antes nos quedamos también con la energía nuclear, de la que has preparado un informe bastante completo al respecto. Pues sí, para ponernos un poco en contexto, en España hay un total de 8 instalaciones nucleares en Guadalajara, Valencia, Cáceres, Tarragona y Burgos. Y en Burgos está la central de Garoña, que está dando mucho de qué hablar últimamente. Uh-huh. Todas ellas están ubicadas en estas zonas de España por seguridad, ya que es el área con menor incidencia sísmica y porque están rodeadas de provincias con baja densidad de población, aunque aún así están cercanas a grandes áreas urbanas. Por otro lado, también tenemos una fábrica de combustible nuclear en Salamanca y un centro de almacenamiento de residuos radiactivos en Córdoba. Ajá. Y en comparación con otros países, podríamos decir que tenemos muy poca industria nuclear, porque en Francia, por ejemplo, cuentan con 58 centrales nucleares frente y en Estados Unidos con 8 que tenemos 104, nosotros. Claro, con las 8 nuestras, 8 pues, nosotros, 58 Francia. Se nota mucho la diferencia ahí. ¿Y Estados Unidos, decías? 104, 104, ni más ni menos. Y también países como China, India o Rusia pues están construyendo nuevas centrales y en total en el mundo existen 443 que producen entre todas el 17% de la electricidad. Uh-huh. O sea que imagínate lo poco que contribuye España a ese 17%. Uh-huh. Poco. De hecho, Greenpeace fue una de las noticias que dimos en La Rosa de los Vientos. Resumía, nos informaba antes que nadie de que nuestro país se convertía en el primero en tener la energía eólica como mayor fuente de generación de electricidad durante todo un año entero. Durante 2013 fue más importante la energía que obtuvimos, en este caso del viento, que la que se obtuvo de la energía nuclear. Pues nosotros ya empezamos a interesarnos por esta energía a finales de los años 40, pero no se creó una ley que la arropara hasta 1963, que fue cuando se autorizó también la apertura de la primera central española, que fue en Guadalajara y era la de Almonacid de Zorita, que al final cerraría sus puertas en 2006. Se empezaron entonces a abrir nuevas centrales y, dados los buenos resultados obtenidos y las necesidades energéticas que se preveía que se iban a necesitar, pues el negocio floreció y las nuevas centrales fueron logrando potencias autónomas cada vez más elevadas. Uh-huh. Y la última central abierta, la de Trillo 1, también en Guadalajara, consiguió alcanzar un total de 1.066 megavatios ella sola. Te has aproximado también al papel de España en el Euratom. Pues eso es, el Euratom es la Comunidad Europea de la Energía Atómica y es una comunidad que pretende estimular la economía europea a través del uso pacífico de la energía nuclear y que cuenta con unas reglas que todos los países deben cumplir y sobre todo en los temas relacionados con la seguridad, que es lo que ahora mismo más preocupa a la gente. Y también está interesada en combatir la dependencia energética del exterior para no vernos así tan sometidos a los vaivenes del precio de los combustibles que habitualmente pues tenemos que soportar. He aquí entonces la duda, la pregunta, ¿a favor o en contra de la energía nuclear? Pues como en todo hay muchas opiniones y el debate entre la continuidad o el fin de las centrales nucleares genera mucha controversia. Varios expertos aseguran que para hacer frente a las necesidades energéticas futuras y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el número de reactores tendría que seguir aumentando, aunque también reconocen que el futuro de esta energía pasa por la investigación de nuevos modelos de estos reactores y ahora son más conocidos como reactores avanzados, porque están más desarrollados. Uh-huh. Y de hecho hay estudios que dicen haber mejorado los diseños y los sistemas de seguridad y he economizado su construcción, entre otras cosas. Y por otro lado, también se ha simplificado el sistema de licencias para que no haya que esperar tanto para la apertura de una central, que sea un poco más fácil. ¿Mejores centrales con las que se obtiene más energía? Pues se supone que sí, pero bueno, como todavía hay que construirlas y ver cómo avanzan, pues habrá que esperar. ¿Cuál es la previsión de la Unión Europea al respecto? Pues es que la energía nuclear es muy importante, es un elemento necesario para la planificación energética del futuro. Y la proyección en este campo de la Unión Europea para el 2050, teniendo en cuenta la práctica de la descarbonización, es que las centrales nucleares deberían generar un 20% de la electricidad que consumimos. Y esto implicaría la construcción de 100 nuevas unidades y 3 de ellas en España. Pero claro, eso es dinero, ¿no? Es dinero, claro que sí. Y hay muchos grupos políticos y científicos que concluyen que no podemos permitirnos el lujo de no contar con la energía nuclear en nuestra industria, porque dependemos casi al 100% del exterior para el carbón, el gas y el petróleo, que son los tres grandes pilares energéticos. Y en este marco se aprobó la Ley de Economía Sostenible que permitía prolongar la vida de las centrales. Uh-huh. Que ahora hablaremos un poco de ello con... Y aquí la postura a favor y ahora vamos a por las reacciones en contra. Pues claro, hay mucha gente que no cree en este tipo de energía y recientemente han sido múltiples representantes políticos los que han criticado la situación que está labrando el gobierno actual. Por ejemplo, la eurodiputada de Izquierda Unida, Paloma López, ha anunciado que preguntaría en el Parlamento Europeo cuál es el futuro de la política industrial en España, ya que para ellos los principios energéticos españoles que apuestan por la energía nuclear son contrarios a los de Europa, que lo hacen por su parte por las renovables. Y además sentenció que España no cumplirá con el programa Europa 20.20, que establece que en el año 2020 uh-huh. cada país obtenga el 20% de su PIB a través de la industria. Uh-huh. Y por su parte los socialistas también se han hecho oír y han pedido al gobierno el cierre de las centrales nucleares a los 40 años como máximo del inicio de su funcionamiento. Es una petición que además requiere una gran reforma del mercado eléctrico que garantice así el máximo desarrollo de las renovables, que es por lo que apuestan todas estas personas que están en contra de la nuclear. Uh-huh. Y también se han referido al cese definitivo de explotación que tiene Garoña desde julio de 2013, exigiendo que se siga adelante con este proceso que tiene que conseguir ya la autorización de desmantelamiento de dicha central. Y por último, los verdes también han acusado a Mariano Rajoy de estar destruyendo la industria en general de España. Eso en cuanto a políticos, pero también las distintas organizaciones no gubernamentales, organizaciones ecologistas se han pronunciado, evidentemente, en contra. Pues sí, han dejado claros cuáles son sus motivos para todas estas acusaciones. Y bueno, sí, aunque sean políticos, también hay muchas ONG que están tratando de terminar con esta energía. Y lo que dicen es que no es ni limpia, ni segura, ni imprescindible, ni barata, que son los adjetivos que más se repiten para tratar de darle un poco más de prestigio a la energía nuclear. Uh-huh. Y también rebaten la idea de que sea la respuesta correcta para el desafío del cambio climático, que también es una defensa muy utilizada, porque además España necesita a otros países para importar el uranio. Y entonces en ese sentido no seríamos independientes. Y por último, la catástrofe de Fukushima, pues también hizo mucho daño a la industria de la energía nuclear, puesto que las consecuencias todavía se están desarrollando y realmente no sabemos qué va a pasar y qué está en juego. La eterna duda, ¿es mayor el beneficio que el riesgo que se corre? En este caso, creo que es mayor el riesgo que se corre que el beneficio. Pero bueno, acabamos. 3 minutitos para alcanzar las 2 de la madrugada. Resolvemos. ¿Qué ocurre con Garoña? Pues la famosa central nuclear que tenemos aquí, que como he dicho antes, pues desde julio de 2013 tenía que haber cerrado de manera definitiva. Y como curiosidad, pues relacionado con Fukushima está esta central, que la relación que existía entre estas dos centrales es que el reactor español era hermano del accidentado en Japón, que es un dato que me parece un poco tenebroso al descubrirlo, pero bueno, es lo que hay. Y en cualquier caso, el caso de Garoña es muy particular porque tendría que haber cerrado de manera definitiva ya, pero no lo ha hecho. Y lo que defiende una mayoría es que ya ha cumplido sus expectativas, pero se sospecha que podría seguir en pie, pues porque por delante de la seguridad están los intereses de la empresa Nuclenor, ya que no se hace más que liar a la gente, pues que un día nos dicen que va a cerrar, al día siguiente nos dicen que se vuelven a reunir y que no se sabe, entonces bueno, pues está ahí un poco siempre en el aire. Uh-huh. Y también los que quieren que Garoña cierre, pues dicen que permitir que siga funcionando supone permitir que llegue a los 60 años de actividad, que para ellos es un tiempo excesivo cuando se trata de reactores. Y es que la prórroga que han solicitado para esta central es de 17 años y aunque se les hayan exigido nuevos requisitos de seguridad que tienen que presentar pues en papel y lo antes posible, pues habitualmente nunca se conceden prórrogas superiores a los 10 años. Y estos son los datos más relevantes de esta situación que han marcado Garoña, y son los 60 años de vida de un reactor y la concesión de 17 años más de licencia. De todas formas, habrá que esperar a que este lento proceso llegue a su fin y ver en qué contexto, porque un cambio de gobierno el año que viene podría cambiar totalmente la situación por todos estos partidos que no apoyan la energía nuclear. Y hasta entonces el peligro continúa ahí. Bueno, gracias Elena. Invitamos a los oyentes que participen a favor o en contra, si quieren, en Twitter, con almohadilla Rosavientos, a favor o en contra de fracking. Luego hablamos un poquito al respecto. Muchas gracias, Elena. Por cierto, hablando de Twitter, hay muchos comentarios. Por ejemplo, Roberto García decía que la mejor película sobre Steve Jobs es Piratas de Silicon Valley. Decía también Luis, lo cierto, con Noah Wyle haciendo de Steve Jobs. Bueno, seguimos atentos a los comentarios en Twitter, como el de María Jesús. Hoy dice, no me queda tuitear, dice, voy a ver si veo alguna estrella. Luego hablamos también, Elena. Luego hablaremos de ello también. Vale. Y Juan Antonio, que Steve Jobs era un diseñador muy bueno, eso sí, pero que no encontró la cura del SIDA o la cura del cáncer. No, falleció, el pobre. Enseguida regresamos aquí, en La Rosa de los Vientos. Ahora os quedáis con nuestros compañeros de los servicios informativos, Jaime Castilla, Carla García, Víctor Torralba y Fernando Lorente. Enseguida regresamos con la segunda hora del programa. Ya está por aquí Elena Merino y Jorge Sánchez Majavacas con su tacita de filosofía y, por supuesto, Lorenzo Fernández Bueno. Enseguida regresamos aquí, a la sintonía de Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Seis minutos pasan de las dos de la madrugada, la una en Canarias, tiempo para el misterio y el crimen en La Rosa de los Vientos. Antes de nada, voy a resolver un misterio. Cuando acabábamos la hora, decía que Raúl decía que efectivamente Los Piratas de Silicon Valley, esa película, retrata bien a Steve Jobs con Noah Wyle. Es Raúl, no Luis, que si no luego me canea si me ve por la calle. Y en Twitter también con Almohadilla Rosa Vientos, Ana Díaz ha publicado una imagen horror, ataque devastador con B, nuestros compis de La Sexta. Bueno, ya sabéis que está Áurea Molina bien atenta para que no cometamos errores ortográficos, gramaticales, semánticos, sintácticos. No nos va a pasar una, ¿eh? Esta noche tampoco. Bueno, vamos a lo que nos toca. En el sumario os preguntábamos qué tienen en común Buffalo Bill, Norman Bates, Leatherface, personajes de ficción tras los cuales pudo haber un asesino real, decíamos. El misterio lo va a resolver en esta hora Elena Merino. Sí, en esta misma hora. Antes he de preguntarle a Lorenzo por pulpos voladores. En uno de los pueblos que vamos a recorrer dicen haberlos visto. A ver los ailos, no me digas, pulpos voladores. Bueno, si esto os parece poco, por el mismo precio vamos ahora a tomarnos una tacita de filosofía, una sección que todos los veranos tiene gran acogida y a la que este año hemos invitado a participar a los más pequeños de la casa, que en esta ocasión reflexionan sobre los animales y su entorno. Ayer, ya lo dijo él, dijo en una ocasión, en una de esas charlas, uno de esos cafés filosóficos, pues me propusieron hablar de animales y hablar de su entorno. Y la verdad es que la pregunta tiene mucho fundamento y suscita mucha controversia, porque los mayores ya, más o menos algunos, tenemos ese debate superado. Pero a un niño, si le hablas de animales y les dices que algunos animales nos los comemos... Hola, Jorge. ¿Qué es lo que sucede? Muy buenas noches, Martín. Pues sucede que en él, bueno, hay un bulle en su cabeza preguntas y la verdad son cosas que nunca se plantean. Lo curioso de lo que trabajamos, lo que hemos estado trabajando con ellos, salía siempre, es que eso nunca me lo había planteado. Y entonces la pregunta obligada después es, ¿y qué te suscita? ¿Qué pregunta te suscita eso que nunca te habías planteado? Uh-huh. Entonces ahí está una de las claves importantes. Y hablando de animales, que empezasteis hablando de animales en esta charla con los chavales. ¿Con qué los comparaban? Con las personas, ¿no? Nosotros también somos animales. Claro. De hecho, el primer punto que uno de ellos dijo, dices que nosotros también tenemos parte de animales, ojo, ¿no? Claro, porque ahí planteamos el problema de, ¿y nosotros somos animales? Porque pensamos, porque razonamos, porque nos comunicamos. Y, ojo, una niña, Elsa, una de ellas dijo, claro, es que los animales también se comunican. ¿Y cómo que se comunican? Pero si no pueden hablar como nosotros. Y así es seguir con ellos para que se den cuenta que tenemos una animalidad evidente y que deberíamos tener tal vez un respeto hacia el otro que no... Más bien, frente a este concepto, el concepto de especismo, ¿no? Es decir, nosotros no somos la especie elegida o... ¿Quién sabe? No sé. Ahí dejamos la pregunta. Los elegidos. Claro, y estamos por encima de todo, porque también se habla de ello, ¿no? Es que, bueno, es que dice la niña, creo que era ella la que decía que tienen medio cerebro o no... Sí. Es decir, no son como nosotros. Sí, refiriéndonos a el otro de la semana pasada del que hablábamos, en este caso el otro no es como nosotros, es inferior y por eso podemos hacer con ello lo que queramos. Bueno, pues eso también sale a relucir en el debate. ¿Debemos cuidar a los animales? Sí, los tenemos que cuidar porque a ti te gustaría que te cuidasen. Te gustaría que te cuidasen, entonces... ¿Sí, Julián? ¿No te gustaría que te matasen? No, claro, lógico. Porque si... si tú no lo cuidas bien, no puedes hacer que tenga hijos. Y si tú lo maltratas y no le das de comer, muere. Pero no te lo puedes comer después. Sí, pero ¿y los animales del campo cómo los cuidamos? Pues no puede. ¿No puede? Porque tienen que vivir en el campo, su nombre lo dice. Sí, pero ¿no podemos cuidarlos de alguna forma? Yo tenía un conejo de campo y se me murió. Uy, a la semana. Porque era de campo, ¿verdad? Claro, porque sí, era de campo, ¿no? Sí, ahí estábamos con Elsa y con Julián, dos de también unos cerebritos. Cerebrito. Para su edad, exactamente, sí. Pero la pregunta va obligada, empezábamos con los animales y luego llevábamos al entorno, porque requería animales entorno, de hecho es el tema que hablábamos ayer en la tacita, ¿por qué debemos cuidar nuestro entorno, no? Ellos viven en pueblos, en ciudades, en los cuales el campo les queda o les es ajeno. Ellos llegan a su casa, en su plato tienen su comida, pero no se plantean de dónde viene esto. Y ese es otro de los problemas que teníamos que tratar. Sin duda. A veces los padres se echan las manos a la cabeza. ¿Pero cómo me hablas de esto? Que mi niño me está preguntando. Y digo, pues aprovecha esto si quieres para empezar a dialogar con él. Habías mencionado el concepto de debate. Yo para nada utilizo... No me gustan los debates porque me parecen como una confrontación muy violenta. Me gusta el diálogo porque es donde ambas partes crecen, ¿no? Hablabas tú de que cómo hablas de esto con los niños. Pero si los niños lo han visto en televisión. Sí. De hecho, en este diálogo se menciona el programa de MasterChef en el que había una participante que era vegana. Y eso lo han absorbido los niños. Exactamente. Han descubierto que hay personas que no comen animales. Bueno, también habláis de ello en esta charla en la que, pues eso, hablamos del otro, de que lo construimos a partir de nosotros, porque ellos no llegan a esa conclusión, pero lo vemos porque ellos hablan de la otra realidad a partir de la que ellos viven y de su entorno. Y que además puedes amar a los animales y comértelos, claro. Ojo, por instinto de supervivencia. Ahí planteamos el problema, porque es que son problemas de corte, o sea, son dilemas. Para ellos es, pero si lo amo, ¿por qué me lo como? ¿Y por qué a los animales domésticos no nos lo comemos? Y en otras culturas sí. La verdad que, como ellos no tienen ningún prejuicio, como decías tú hace unos días, que no tienen prejuicios a la hora de hablar de nada, les planteas estos problemas e intentan lanzar su propia hipótesis. Y era uno de estos conceptos que tratamos de trabajar. Claro, decían, sí, es que si no los comemos, morimos. Claro, y planteábamos, pero bueno, hay gente... Y los veganos. Claro, hay gente que no se muere por no comer animales, ¿no? Genial. Entonces, la verdad que el tema fue al clavo. Lo dicho, ¿no? Que practiquen en casa si tienen niños un poquito. Y que les hagan preguntas, pero preguntas que... O sea, que vayan más allá de las preguntas. No solo en la mera del sí o el no. ¿Por qué? Para mí es la pregunta clave con ellos. ¿Pero por qué dices esto? ¿Por qué lo dices así? Es la clave. Genial. Bueno, eso está muy bien, de vez en cuando tratar de pensar un poquito, y hacer trabajar al cerebro. Sin duda. Gracias, Jorge, por invitarnos a estos cafés, a estas tacitas filosóficas en La Rosa de los Vientos. Ahí estamos. Filosofía en La Rosa de los Vientos, filosofía en extinción en los planes educativos y que nosotros reivindicamos desde aquí. Es necesario que nos detengamos a pensar de vez en cuando por nuestra propia naturaleza, por el ser humano, por lo que nos hace ser como somos, por la felicidad. Por cierto, de ello hablamos, de la felicidad, en la cuarta tacita, ni más ni menos. La cuarta tacita filosófica en el año 2012, no es que lo sepa de memoria, lo he ido a buscar. Sobre felicidad hablamos entonces. Nos hablaba del modo, Jorge, el modo en cómo concretamos nuestros proyectos, de la elección de metas, de los valores, y si nos equivocábamos, podíamos no alcanzar esa felicidad. Nos equivocábamos al fijarnos las metas. Y es que las propias expectativas influyen en la felicidad, que es mayor, nos sentimos más felices, cuando los resultados, los logros de esas expectativas, son mejores de lo esperado. Esto es, fijaos lo que han concluido investigadores del University College de Londres, que han desarrollado una ecuación para conocer el grado de felicidad que sentimos en función de previsiones y recompensas a partir de un estudio con 18.000 personas. Bueno, yo espero que se cumplan las expectativas de intriga en esta segunda hora de programa, en la que recibimos ya a Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigmas, que ya lo tenemos por aquí, recuperado de sus agulladoras senderiles. La semana pasada estuvo por aquí con esa Harley que no sonaba. Efectivamente, yo prefiero que ruja. La Harley tiene que rugir, ¿no? Pero tengo ganas de probar la que se va a presentar en Arcos de la Frontera. No sé si esto lo sabe Lorenzo Fernández. Bueno, buenas noches. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Se va a presentar la nueva Harley. Vas a estar en Arcos de la Frontera el próximo 13 de septiembre en el Paseo de Andalucía. Hay una fiesta allí organizada por el club de... Pues seguramente, sí. Cádiz Chapter. Sí, seguro. Y ahí van a estar, van a probar una nueva 750. Uy, qué cilindrada más extraña. Sí. Y va a haber, como siempre, pues una concentración de motos, en fin. Bueno, no está mal. A ver qué detalles nos van dando de aquí al 13 de septiembre. acerca de esta nueva moto Harley. Pero esta sí, ¿cómo ves? Esta ruge, ¿no? Me imagino. Sí, esta tiene que rugir. Y como ves, yo sigo pidiendo la mía, que todavía no la tengo. Es que ese es el problema de la semana pasada. Es un problema, que cuando te paras en un semáforo y vas con compañeros, todos te miran en plan irónico y te dicen, se te ha parado la moto. Se te ha parado. Y eso, sí. Como que no, no gusta. Me ocurrió, la semana pasada me la dejaste y sí, efectivamente, salí de aquí del complejo de Antena 3, me miró el taxista y me dice... Se te ha calado. Dije, soy nuevo en esto de... Claro. Es demasiado grande para mí. Bueno, gracias por acudir de nuevo a La Rosa de los Vientos. Un placer, hombre. En pleno mes de agosto para traernos este libro 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela, publicado por Libros Cúpula, 255 páginas, y entre ellas, además de castillos y palacios, cementerios encantados, tenemos pueblos, sanatorios y otros enclaves malditos, lo cual no quiere decir que todos los pueblos sean malditos, no, solo están aquí los pueblos malditos. Hay algunos. Siempre, si pensamos en pueblos, Ochate nos viene a la cabeza. Belchite. También, claro. Zugarramurdi, por la película de Álex de la Iglesia, reciente. Se ha tratado aquí al respecto en La Rosa de los Vientos en numerosas ocasiones, esta pasada temporada. Bueno, estos están en el libro, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Aparecen. Uh-huh. Es ineludible, ¿no? Que en un libro de estas características, lugares como Chate o Belchite, por ejemplo, ¿no? Que no deja de ser, quizás es maldito, pero maldito por la actuación propia del ser humano, ¿no? Ver cómo la crueldad no tiene límites y somos capaces de arrasar literalmente un lugar que con el tiempo se acaba convirtiendo en un auténtico santuario para los amantes de lo extraño. Y Zugarramurdi, uh-huh, evidentemente no podía faltar, porque además es algo que me hace especial ilusión, te lo voy a decir, ¿no? Porque uh-huh, hace unas semanas estuvimos entrevistando a Álex de la Iglesia por su último libro, su última novela, y él es un auténtico apasionado, ¿no?, de temas de misterio, y además un auténtico apasionado de la figura de Fernando Jiménez del Oso, ¿no? Y como homenaje a él, en la película de Zugarramurdi hay una escena en la que de repente se ve a uno de los niños protagonistas que, yendo en un taxi, pues levanta la revista Enigmas y la está leyendo, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Pues nos hizo mucha ilusión. En el taxi, nos claro, hizo claro, mucha ilusión. Así es, sí, sí, sí, sí. ¿Qué podemos hacer en Zugarramurdi? Que lo cuentas en el libro. Podemos acercarnos por allí, visitar la cueva, ¿verdad? Se puede visitar la cueva, se puede visitar el prado de Berroscoberro, que era donde se realizaban los aquelarres. La historia de Zugarramurdi es una historia de estas que bueno, pues que a uno, cuando ve lo que hay ahora, ¿no?, como prácticamente se está creando una especie de Museo de la Paz, pues es una invitación a que sucesos como los que ocurrieron, ¿no?, en aquel terrible siglo XVII, principios del XVII, no se vuelvan a producir, ¿no? Uh-huh. La historia parte de que en el año 1608 una joven del pueblo de Zugarramurdi, llamada María de Chimildegui, pues por una serie de inquinas familiares, de peleas, pues decide acusar a varios de sus vecinos de brujería, ¿no? Bueno, pues si había una serie de lechuzas que por la noche se colocaban en las techumbres de las casas, eso ya era síntoma de que quien habitaba allí era un seguidor, un sicario del demonio. Uh-huh. Si tú tenías una verruga en la cara, pues ya era más que plausible que fueras también uno de esos que iba a Berroscoberro a participar en los aquelarres. Y fueron muchas las personas acusadas, uh-huh, y muchas las personas condenadas a muerte en el auto de fe que se celebró en el año 1610 en... No tantas como en el resto de Europa, pero... No sí, tantas, sí. No tantas, porque sí, aquí no se quemaban. Es decir, aquí en el año 1610, cuando se condenaron, fueron condenadas a una muerte más piadosa como era el garrote, ¿no? Duraba menos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Pero hoy en día, cuando vas a Zugarramurdi, te puedes encontrar pues esa zona de talleres, ¿no?, donde puedes observar cómo se vivía en aquel tiempo, cómo se reunían las brujas, las amantes del diablo, ¿no?, como decía Jiménez del Oso en este lugar. Gente que yo entiendo que no quería hacer ningún mal. Es decir, esos contubernios principalmente eran de personas que seguían determinados cultos paganos, ¿no? Por el hecho de ser pagano ya era una china en la sandalia de la Iglesia y tenían que eliminarlo, ¿no? Por lo tanto, se les acusaba de brujería. Y eso está muy bien representado en una cueva que está fantásticamente bien. Que decía la mala hierba y había que cortarla. Que segarla, claro. Hablando de brujas, también está Salem en el libro, ¿verdad? Pues sí. Y, bueno, si quieren saber sobre Salem, cogen las páginas, tiquitiquití, episodio, capítulo, pueblos, sanatorios y otros enclaves malditos. Porque yo quiero detenerme en otro, en Wooden. Desconocido, Australia. ¿Verdad? Desconocido. Es un sitio bastante desconocido. Sí. Mira, es un lugar que yo tuve conocimiento de él precisamente a raíz de una película que se grabó, creo que fue en los años 70 del siglo pasado, que se llamaba precisamente así, ¿no? Picnic en Hanging Rock. Hanging Rock es una serie de montañas, una cadena montañosa que se encuentra en Wooden, en Australia, muy cerca de Melbourne, y donde hace ahora 114 años justos se produjo una de las desapariciones más extrañas de las que tenemos noticia, ¿no? Y además, con el componente de que fue el día de San Valentín y de que las protagonistas eran cuatro alumnas del colegio Appleyard que una vez al año, el día de San Valentín, iban a esta zona aborigen, zona sagrada para los nativos australianos, lo que ya también nos da a entender que allí lo mejor no era entrar salvo que pidieses permiso. Ellas fueron allí como cada año sin ningún problema. Y este colegio ya ha cerrado, este colegio cerró. Prácticamente inmediatamente después de que se produjeran los sucesos, ¿no? Y es que en este caso varias niñas, ¿no?, y una profesora concretamente, pues desaparecieron. Ajá. En un momento determinado cuando estaban de picnic decidieron, sí, ir a dar una vuelta por el entorno. Ajá. Pasó una hora, pasaron dos horas, no regresaban. Ante el cabreo evidente de los profesores que habían quedado al cargo de las niñas, anocheció, se inició la búsqueda, eso se tornó en desesperación hasta que una de las niñas, Edith Horton, apareció completamente magullada, con las piernas llenas de rasguños, en ropa interior y prácticamente sin hablar, como si fuera un zombie. De hecho, fue llevada primero al médico y después a la comisaría cuando se determinó que no había sido violada, que no mostraba ningún tipo de agresión física, más allá de haberse enredado con la maleza, pues fue llevada a la comisaría y hasta prácticamente una semana después no abrió la boca. Lo curioso es que también otra de las niñas que había desaparecido, Irma Leopold, apareció al cabo de una semana. Vivir en este entorno durante una semana, te aseguro que era algo prácticamente imposible. Por las cimas, por las condiciones del terreno, el entorno era absolutamente hostil, con frío. En mes de febrero. Claro, frío, ya. Sin comida, absolutamente nada. Y esta chica además también apareció en ropa interior. Fue analizada, no tenía ningún tipo de síntoma de violación, pero lo cierto es que varios de los chavales que salieron en la búsqueda de estas niñas, de las cuales aparecieron dos, desaparecieron otras dos y una profesora, de las que no se volvió a saber absolutamente nada, dos chavales en una zona muy determinada, yendo con perros, donde había una plataforma donde los antiguos aborígenes se dedicaban a sus rezos, es un sitio precioso, de verdad, pues resulta que los perros paraban en seco, empezaban a ladrar, emitían una serie de aullidos y huían de este lugar. Uno de los chavales, en ese instante, como si estuviera en una especie de trance, se perdió por el entorno, regresó al día siguiente en el mismo estado en el que las niñas, las no niñas recordaban habían nada, no recordaban absolutamente lo que nada. Sucedido. Con lo cual este sitio se ganó una fama de lugar maldito que prácticamente le ha perdurado hasta hoy. Son muy poquitos los que se atreven a deambular por este entorno, sobre todo pasada ya cierta hora en la que es muy probable que te pierdas y que te caigas una cima. Pero ojo, si a esta gente le pasó esto, pues a los curiosos que van por allí buscando, pues... Se puede, hay un camping, ¿no? Sí, tienes un camping, claro, puedes allí acampar. Y... Pero son muy pocos los que se atreven a llegar, sobre todo a la parte alta, donde todavía está esa plataforma, que es perfectamente reconocible. Date cuenta que los tours de estos temas también existen, ¿no? Hablar de tours, claro, también en el libro de tours. Ah, te van marcando, ¿no? Te van marcando los sitios. Ah, te van diciendo, oye, aquí desapareció esta niña, aquí apareció la otra. En esta plataforma los perros no entraban. Claro, cuando vas yendo por ese sitio y sabes que esta historia es absolutamente real y que tiene nombres, apellidos y datos, pues piensas, oye, me no voy a acercar demasiado a esta plataforma, no sea que en un momento determinado pase algo. Pues hablas de tours en el caso de Lunatic Asylum en Weston, en West Virginia, en Estados Unidos. Qué sitio, ¿verdad? Vaya nombre. Sí. cuando me acerqué a él por primera vez, era de esos lugares que decía... Bueno, no hace falta saber inglés, ¿eh? No. Lunatic Asylum. Lunatic Asylum yo creo que ya lo dice sin todo. Sin pronunciación. ¿No? Pues es un sitio bastante peculiar, que además nació, pues yo me atrevería a decir que con una finalidad bastante amable, ¿no? Fue construido por Richard Andrews, un arquitecto, en el año 1862, creo recordar, o 58, y posteriormente, pues la financiación final para que se terminara de construir, pues fue una auténtica filántropa llamada Dorothea Dix, la que dio el dinero para terminar, porque la intención de esta mujer era que los enfermos mentales, sobre todo los que ya no tenían retorno y que vivían en unas condiciones absolutamente infrahumanas en otro tipo de asilos, pues en este lugar encontraran un acomodo propio con lo que era la especie humana, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues lo que no se esperaba Dorothea Dix es que 10 años después de construir este lugar, que estaba habilitado para 200 enfermos, pues al cabo de 10 años había multiplicado por 10 su población. Y ya no solo había enfermos mentales, había enfermos de difteria, de sarampión, de escarlatina, enfermedades tremendamente contagiosas que se iban contagiando unos a otros. Con lo cual, se produjeron unas escenas terroríficas. Sí. Había gente en estado ya muy avanzado de enfermedad, que moribundos eran abandonados en los sótanos, y es un sitio donde hoy en día se dicen que pasan cosas raras. Ajá. De hecho, se han organizado, como decíamos antes, los conocidos como ghost tours, ¿no? Los tours de fantasmas, especialmente los fines de semana, donde tú puedes ir allí, percibir como de repente hay unas bajadas de temperatura extraordinarias. Hay incluso grabaciones y fotografías a la entrada que van dejando los turistas, ¿no? Van colocando para el que llegue pueda también observar lo que allí han captado, en las que se ven una serie de esferas que salen de las diferentes habitaciones, que como si fuera una cápsula del tiempo, Martín, permanecen exactamente igual que en el momento en el que ese hospital fue abandonado. Con lo cual, da al entorno un ambiente todavía más sórdido cuando las contraventanas, con un viento antinatural que no parece provenir de ningún lado, empiezan a abrirse y a cerrarse. Es un sitio muy especial. También es especial y también lo visitaste, el Hospital para Tuberculosos de Sierra Espuña, ¿verdad? Allí realizaste una investigación. Dices que por eso, por estar allí, por esa investigación, sabes que aquella noche no hubo fraude. Yo sé que no hubo fraude. Sé que no hubo fraude y además... Eso significa que en algunas ocasiones sí lo hay. Ya hablamos del Palacio de Linares. Claro. En la pasada edición, ¿no? Pero en esta ocasión dices, no, no hubo fraude. ¿Qué fue lo que viviste? Para mí no hubo fraude y además es que veníamos de una serie de testimonios que para mí eran, pues eso, ¿no? De poner una mano y otra mano sobre el fuego, ¿no? Porque este sanatorio, este hospital antituberculosos que se encuentra en Sierra Espuña, en Murcia, en un sitio verdaderamente maravilloso, donde casi siempre ubicaban este tipo de hospitales, ¿no? Ya que relegaban al olvido a los pobres tuberculosos, por lo menos que tuvieran unas buenas vistas, ¿no? Ajá. En este caso las vistas eran de un edificio inmenso a los pinares, ¿no? De Sierra Espuña. Bueno, pues en este lugar también empezaron a ocurrir cosas muy raras, ¿no? Raras en el sentido de cómo se trataba a los enfermos, ¿no? Para que te hagas una idea, cuentan las crónicas que cuando este lugar se superpobló, porque había demasiados enfermos y muy poquitas habitaciones, cuando se veía que un enfermo estaba a punto de morir, lo dejaban en una capilla que había en el exterior del edificio, porque al día siguiente, es decir, pasada 24 horas, llegaban los carreteros con los ataúdes en sus carromatos para meter a los cadáveres que allí dejaban, los llevaban al pueblo y los enterraban. Lo que pasa es que en más de una ocasión, pues se pensaba que el moribundo, con el frío de la noche, pues el frío acabaría haciendo su función y el moribundo acabaría muriendo, ¿no? Pero en ocasiones esto no ocurría, ¿no? Y los carreteros referían que bajando, ¿no?, de estas sierras, de repente notaban cómo empezaban a golpear la caja, ¿no? Con lo cual, la propia superstición hacía que pensaras que, hombre, ¿cómo va a haber ahí un moribundo? No, esto es un vampiro, un muerto que quiere volver a la vida, una cosa mala, ¿no? Entonces clavaban con clavos profundos estas cajas para asegurar, y fueron muchos los enterrados vivos, con lo cual, a partir de ese instante, ¿no?, cuando el hospital fue finalmente abandonado, es decir, en el momento en el que se descubre la estreptomicina, ¿no?, que es esa vacuna, ¿no?, que permite sanar de tuberculosis, este tipo de hospitales ya no tienen sentido, y a partir de ahí pasa a ser un lugar en el que, bueno, pues van Boy Scouts, van campistas, incluso se realizan prácticas del ejército, y aquí es donde llego yo al testimonio que me hace ir allí, ¿no?, a un chico llamado Miguel, que en una de esas noches que estaban realizando tácticas de combate dentro del edificio, porque como te digo es inmenso, en un momento determinado, al fondo de uno de los largos pasillos, cada pasillo puede tener perfectamente entre 80 y 100 metros de largo, observó una luz que iluminaba el fondo del pasillo donde no había electricidad. Bueno, pues esa luz esa luz cada vez se fue haciendo más grande, él, llevado por la curiosidad, se acercó y vio que esa luz conformaba una silueta con forma humana, concretamente con forma de mujer, en lo que él definió como mujer de blanco. Y como tú dices, no se lo pensó. Cogió su arma reglamentaria, soltó una ráfaga de disparos que hoy en día, vamos, cuando yo estuve allí hace unos años, todavía en la pared quedaban marcados los impactos de la bala. Este chico no había vuelto a ir en todo este tiempo, ¿no? Habían pasado 5 o 6 años, por miedo no se había atrevido a llegar allí, y ese día, en esa ocasión, venía con nosotros, ¿no? Bueno, pues yo fui con un equipo de investigadores bastante serio, con la intención de grabar una serie de reportajes, pues yo siempre como mirón, ¿no?, como cotilla, para atender si era verdad lo que se decía del lugar, ¿no?, que era un lugar donde se aparecían este tipo de personajes, vamos a llamarlos así, espectrales, ¿no?, que se producían desplazamientos de puertas y ventanas cuando estaban totalmente atrancadas, ¿no?, por la cantidad de escoria que había especialmente en el suelo, que de repente cuando empezabas a grabar esas psicofonías aparecían voces de todo tipo y casi nunca amables, ¿no?, que te invitaban a que te marcharas del lugar. Pues yo fui con la intención de ver si esto era posible y se montó un operativo. Te aseguro, yo no he visto una cosa igual en mi vida. Lo curioso es que a última hora de la noche, estando en el exterior, un compañero con una cámara con un carrete de emulsión infrarroja lanzando cada 5 segundos fotografías a la fachada del edificio, en una de las fotografías, Martín, solo en una, aparece lo que aparentemente es una mujer asomada. A mí me impactó bastante, al punto de que cuando vine a Madrid, pues yo lo que le decía a mis compañeros, especialmente compañeros de redacción, ¿no?, y de profesión, es, ¿veis algo aquí?, sin decirles ni lo que era ni cómo se había obtenido, y todos decían ver. Especialmente me llamó la atención el testimonio de mi compañero en la competencia, la querida revista Año Cero, de Enrique de Vicente, pues que dijo, esto es una enfermera de los años 30. Dice, viste exactamente igual. Exactamente. Y es que era la sensación que daba, ¿no? Te la voy a mandar para que la veas. Porque a mí aquello me impactó. Y después de ver aquello, pues claro, ya la noche se hizo mucho más corta y decidimos marcharnos cuanto antes. 200 camas, 50 cuidadores, se cerró en 1962. Ahí está ese hospital para tuberculosos de Sierra Espuña. ¿Se puede uno dar una vuelta por allí? Se puede dar una vuelta. Si se quiere entrar dentro del hospital, lo suyo es pedir permiso a la población cercana. No sea que en un momento determinado, si te pillan dentro, pues te puedes llevar un susto, ¿no? Y no precisamente espectral, ¿no? Porque es propiedad privada. Si se pide permiso, no hay ningún problema. Te van a dejar entrar. Pues incluso te acompañará a alguien. Y si no, también es ver el perímetro, ¿no? Porque el edificio es muy grande. Desde fuera también se puede ver. Es una maravilla. Y también recomiendas visitar Tivisa. Allí tenemos de todo. Sí. Enumeramos ovnis, perros vampiro, pulpos voladores e incluso hasta el yeti en Tarragona. Qué animales más raros, ¿verdad? Pulpos voladores, perros vampiro. Pues sí, la verdad es que Tivisa ha sido siempre ese foco, ¿no?, en Tarragona, que de una forma u otra ha atraído a los amantes del misterio y de por sí ha atraído también a los propios misterios, ¿no? Hay que decir que la primera vez que escuchamos, oímos hablar de Tivisa a nivel fenomenológico, ¿no?, es en el año 1968, cuando una publicación, Telexpress, publica una carta remitida por Sebastián Mateu, donde cuenta que su cuñado Juan ha visto en un huerto cercano cómo había una especie de nave de la que descendían dos figuras que además le persiguieron. ¿No? Hasta la cercana ermita de San Blai. Bueno, pues aquella noticia provocó una peregrinación extraordinaria a este lugar, claro. Y es cuando empezaron a verse fenómenos un poquitín más extraños, ¿no? Uh-huh. Los pulpos voladores, seguramente los pulpos voladores, la explicación que se dio, pulpos voladores, como dicen por allí, pues era por los sifones de agua que conectaban con el mar directamente. Cuando subían las mareas, la presión hacía que el pulpo saliera volando y que tú te pegaras un susto, ¿no? Pero ya quizás lo que no tenía tanta explicación eran los dips, ¿no?, los conocidos como perros vampiro dentro de la mitología particular que hay en la región y que prácticamente atacan durante la noche a quien se atreve a profanar el silencio de estos parajes. Parajes, por cierto, que si de noche son bellos, de día lo son todavía más. O sea que aún así merece la pena visitarlos. Aún de día. Aún se pueden y se deben visitar. Bueno, hemos visitado algunos de ellos esta noche con nuestra imaginación. Hemos viajado hasta Zugarramurdi, hemos pasado por Hanging Rock, el Lunatic Asylum, Tivisa, el Hospital de Tuberculosos de Sierra Espuña. Y yo les invito a los oyentes que acudan a esos 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela en formato libro, libros cúpula, 255 páginas, y podrán leer también la historia de la princesa bruja del Yem en Túnez. No sé si se pronuncia así. Sí, el Yem, perfecto, lo has pronunciado perfecto. Alcaína, menuda incógnita. Todo en 99 lugares encantados donde pasar una noche en vela. Muchas más noches nos quedan por delante, tres en concreto, en este mes de agosto, y te esperamos aquí la semana que viene. Pues aquí estaremos clavados. Con más misterios. En esta ocasión, casas y mansiones nos esperan. Uy, qué divertido. Ya verás cómo cruje la madera, ya verás. Me encanta. Hasta la semana que viene, Lorenzo. Hasta la semana que viene. Cero. La Rosa de los Vientos. Y 34 en Canarias. Elena, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hora en Panamá? En Panamá. Bien, hora de cenar, ¿no? En Paraguay. Ah, en Paraguay, era en Paraguay. Paraguay, hora de cenar, sí. En Paraguay. Que nos está escuchando tu prima. Mi prima y los amigos que están ahí pasándolo mal. En directo, sí, pasándolo fatal, ¿no? ¿Cómo se llama? Paloma. Ah, Paloma, bueno, pues Paloma. Gracias por escucharnos. Y aquí está Elena, mientras escuchamos a Savage Garden. Porque es una noche especial, ¿no? Hoy sí, una noche especial por dos razones, además. Uh-huh. Porque uno, tenemos una superluna y por la lluvia de estrellas, o como es más conocida, las lágrimas de San Lorenzo. Uh-huh. Y es que la luna de esta madrugada, de este domingo, va a impedir que este año esa lluvia de estrellas fugaces tan famosa del verano, que también es conocida como Perseidas, pues se vea en su máxima plenitud. Y así lo han confirmado desde el Observatorio Astronómico Nacional. ¿Qué pasa esta vez? Pues que la Luna se encuentra en el punto de su órbita más cercano a la Tierra, que es el momento conocido como el perigeo, uh-huh. y por lo que es mucho más grande, un 16% más concretamente, y brilla un 30% más de lo normal. En el lado opuesto del perigeo está el apogeo, que es el momento en el que la Luna se encuentra lo más alejada de nuestro satélite, y entre un punto y otro hay unos 50.000 kilómetros. O sea que es buen día para ver la Luna. De hecho, Paul Durrens, director de fotografía, publicaba una foto, no de la Luna, sino, como decía él en Twitter, es más interesante fotografiar a la gente que fotografiaba la superluna, porque se agolpaban todos con sus cámaras y esas pantallitas LEDs que iluminan y identifican los puntos en los que están los fotógrafos, ¿no?, tomando imágenes de la Luna. Interesante la foto de Paul Turrens, podéis seguirle en Twitter, polispol, @polispol. Hecho este apuntito, la Luna va a impedir que veamos correctamente, ¿no?, esa lluvia. Sí, bueno, pero aún así se puede seguir viendo, pero para que sea más fácil, pues nos han recomendado los expertos que para verla lo mejor posible hay que observar el cielo a partir del día 12 de este mes en tres momentos, justo después del anochecer, antes de que se levante la Luna o antes del amanecer. Situaciones en las que nuestro satélite va perdiendo elevación, entonces es más fácil. Ajá. Pero de todas formas, las lágrimas de San Lorenzo se pueden ver también cada año desde principios de agosto hasta más o menos el día 22. Y su gran característica es que pueden observarse alrededor de 100 perseidas por hora. Y como dato decir que las perseidas son una lluvia de estrellas que tiene un gran número de estrellas fugaces muy brillantes. Uh-huh. Solo vamos a poder ver las más brillantes, claro. Sí. Y por eso también pues se recomienda alejarse de las ciudades y de zonas muy iluminadas para que no se nos complique un poquito más la tarea. Todos al campo. Todos al campo. Aunque pues hay muchos afortunados que ahora mismo con el calor están en zonas de playa y que, bueno, aún así no tendrán por qué tener ningún problema en poder ver el fenómeno. Uh-huh. En Galicia, en Lugo, cuando estamos allí en Amariña disfrutando de no solo de la buena gastronomía y del paisaje, por las noches da gusto mirar al cielo. Sí, porque se ve bastante mejor que aquí, ¿no? Espectacular, claro. Aquí en las grandes ciudades como Madrid es complicado. Nos lo perdemos. Es una lástima. Sí. Bueno, pues nada, aquí está la lluvia de estrellas, como decías. Tenemos unos días por delante, al menos hasta el día 22, para poder ver alguna para de aprovechar ellas. El momento y, oye, quién sabe, pedir todos los deseos que se pueda, ¿no? Uh-huh. Exacto, exacto. Luego ya, que se cumplan o no, que se cumplan o no. Bueno, pues gracias, Elena. Un placer. Que, por cierto, hemos publicado en Twitter con la Moya Rosa Vientos, fracking sí, fracking no, y está la gente participando, muy participativa la gente. 10 en contra, 1 tan solo a favor. Bueno, pues a ver cómo sigue hasta que contemos un poco más sobre ello. En la próxima hora lo resolvemos. Ahora continuamos adelante, después de escuchar a nuestro amigo Lorenzo, que ya se ha ido con sus magulladuras. Llega ella, me da miedo, el que va a salir ahora con magulladuras soy yo. Elena Merino ya está por aquí. Enseguida vamos con ella y con su escena del crimen. Los brazos, como lo que no sé si es ella la que canta. ¿Tendrá una versión Elena Merino diciendo la, la, la? Va a ser mi single de lanzamiento. ¿Ah, sí? Hombre, entona bien. Sí, mira, mira, mira cómo hace Elena. No te sí, sí. No te lo voy a cantar por si te duermes. No me duermo, no. ¿Seguro? No, estoy seguro de que no despierta esa sensación en mí. Si te duermes, te duele Morfeo menos. Morfeo está muy lejos de aquí. Si te duermes, te duele menos. No. Gracias, pero el dolor a mí no. Pero un poco sí, porque si no, ¿qué hago yo aquí? Esto digo yo, sobre todo. Me duele. ¿Qué haces tú aquí? Está claro, pero ¿qué hago yo? Bueno, la semana pasada, como dijimos, estamos mirando a la gran pantalla. Teníamos a unos personajes moviéndose por allí, comiendo. Bueno. Comiendo, pero no palomitas. Y hablamos de. Bueno, sí, Bill. De alguna manera estaban comiendo palomitas. Palomitas rubias. Eran. Me acuerdo yo perfectamente. Eran rubias, ¿no? Sí, sí, le gustaban especialmente. Tú has sobrevivido. ¿Qué bueno, harías? A lo mejor él no. Ah. Buffalo Bill, dijiste, Elena. Sí, pero pasada. no el que. No. Eso es. No, sí. No el que llevaba el. Ese era Guillermo. El que llevaba el mapache en la cabeza, ¿quién era? Ah. Buffalo Bill, no. El no. De los silencio, el silencio de los corderos. Exactamente. James Gunn. Es un personaje de Thomas Harris. Uh-huh. Pero detrás de él Elena ve a alguien. De hecho, dice, es que ya se puede intuir, se puede ver, se frotaba las manos la semana pasada. Lo ve. Ella no ve a Buffalo Bill. Te voy a hacer una pregunta para nota. Yo te diría, ¿qué tiene en común Buffalo Bill, Norman Bates y Leatherface? Es un personaje del cual se cumplen 30 años de su muerte en este año 2014. ¿De su muerte? Sí. Ah, de la muerte del personaje que está detrás de los tres. Del real. Creo. Has hecho los deberes. He hecho los deberes. Sobre todo los de mates, que yo no. Ed Gein está efectivamente detrás del personaje de Buffalo Bill. Que no es lo que ponen las videoconsolas cuando se termina la partida. Eso es game over. Sigue. Por menos de eso. Ya habíamos creado el clima y me he ido. Por menos de eso, Ed Gein se cargó a algunos, seguro. Bueno, pues efectivamente, Buffalo Bill, el del silencio de los corderos. El asesino que tienen que encontrar. Para el cual pide la colaboración de Aníbal Lecter, al que conocimos la semana pasada. Uh-huh. Personalmente, además, encantado, vino aquí a saludarnos. Pues todos recordamos, sin además revelar nada, ni hacer Jack the Stripper, que. Aníbal Lecter está encerrado, un agente del FBI pide su colaboración para encontrar un asesino al que tienen el alias, al que han puesto el alias de Buffalo Bill. Uh-huh. Bueno, pues ese mismo personaje es el que podemos ver también detrás de Norman Bates, que me imagino que casi todo el mundo, sobre todo los que les guste mucho el cine, claro, sobre todo el clásico, saben quién es Norman Bates, es el regente del hostal, del motel famoso que aparece en la película Psicosis. Uh-huh. Y además tiene también mucho en común con otro personaje, que es el que va blandiendo una sierra mecánica en La Matanza de Texas. Pues esos tres personajes tienen, como tú estabas comentando... ¿Qué tres patas para un banco? ¿Qué tres patas detrás a un asesino que encima no tiene nada de la frialdad o de lo terrible y terrorífico de estos tres asesinos de ficción, porque Ed Gein es hasta tierno. A mí es un personaje, dentro de que efectivamente cometió dos asesinatos y tenía unas costumbres un tanto desagradables, pero Ed Gein despierta compasión, una cierta compasión, porque realmente no lo pudo evitar, como quien dice. También es una persona que se sabrá después que estaba gravemente enfermo mental, y además le hizo enfermar su propia madre. Mm-hmm. Algo parecido a Dennis Rader, también decía que él, bueno, había nacido así, ¿no? En el caso de Dennis Rader es una persona que sabe perfectamente distinguir el bien del mal, por eso es un psicópata. En el caso de Ed Gein posiblemente no, él lo que hizo lo hizo llevado por una motivación que no pudo controlar, porque era efectivamente un psicótico, un enfermo mental que lo que quería es satisfacer los deseos más morbosos de su propia madre, que por cierto, de aquellas ya había muerto hacía tiempo. Uh-huh. Y es precisamente esa muerte la que rompe por completo el finísimo hilo que todavía sujetaba la cordura de Ed Gein. Ahí se pierde por completo él, que vive en un ambiente muy rural, su madre es una puritana. De hecho, aquí ya empezamos a ver el rasgo de Ed Gein, que está en uno de esos personajes de ficción, como hemos dicho, detrás de Norman Bates, esta atadura patológica que tiene hacia su madre, que incluso oye las voces de su madre, etcétera, pues esto le ocurre a Ed Gein. Ed Gein ha crecido bajo el ala de su madre. Su madre odiaba a los hombres, pese a estar casada y tener dos hijos. De hecho, al hombre al que más odiaba era a su propio marido, porque lo consideraba un vicioso, un borracho. En general, os consideraba a todos un poco así. Y este odio se lo fue inculcando a Ed Gein desde pequeño. Casi quería que Ed fuera una prolongación de sí misma. Le enseñó que el sexo era lo peor que podía existir en el mundo. De tal manera que fue deformando su percepción su percepción de la realidad y minando y boicoteando por completo su proceso de socialización, ¿no? Ed se queda solo con su madre porque fallece el padre y fallece el hermano, por cierto, en un extraño accidente de caza, cuyo único testigo fue el propio Ed. Ahí lo dejo. Cuando la madre fallece, es curioso porque aquí volvemos a encontrarnos otra cosa que aparece en la película de Psicosis. Él clausura prácticamente como si fuera un templo inviolable, como si fuera un mausoleo. La habitación que más usaba ella. No es el dormitorio, que hay gente que cree que es el dormitorio, es un salón donde ella pues hacía costura y ese tipo de cosas. Esta habitación queda absolutamente inviolada. Cuando llega la policía, la encuentra como en una verdadera película de terror. Bueno, toda aquella granja era una granja de los horrores, era de película de terror, pero del más ahí profundo gore. ¿No? Excursiones a, sí, a visitar esta granja de los horrores, donde no hay. Puede ser que me esté confundiendo con otro asesino, pero me parece que ya no existe, que de hecho todo el pueblo de Plainfield, que es donde se desarrollan todos estos hechos, la quemaron desde sus cimientos. Lo que sí que estuvo durante mucho tiempo circulando por ferias, incluso fue la furgoneta que utilizaba Ed para hacer lo que vamos a contar a continuación. Cuando murió su madre, lógicamente un niño que se ha criado en este ambiente está obsesionado con intentar que su madre esté contenta con él. Claro, su madre le ha enseñado que lo bueno es ser mujer, que los hombres sois todos el demonio en la tierra. Y él coincide que después de fallecer su madre en pleno proceso de duelo, ve un documental sobre transexualidad y decide que existe una opción, existe una solución. Él puede convertirse en mujer. Él quiere ser una su mujer, madre. Quiere ser su madre. Y la forma más accesible para un tipo que vive en un ámbito rural, en una granja perdida en Plainfield, ¿cuál es? Pues me hago un vestido de mujer. Me hago un traje de mujer. Y aquí encontramos a Buffalo Bill, al del Silencio de los Corderos. Lo que hace Ed es seguir cada día los periódicos para ver cuando hay un fallecimiento. Y por la noche coge su furgoneta, desentierra a la muerta, porque tiene que ser mujer, desentierra a la muerta. Exactamente, se la lleva a casa y la hace cachitos. Porque eso sí, aprovechado era, ¿eh? Él la aprovecha todo. Estaba acostumbrado, como digo, pues a hacer matanza de para comer. Y entonces él sabe cómo hacerlo. Lo que hace con estos cadáveres es... No entramos en detalles, ¿verdad? ¿No? Dispara, sí. O bueno pues o cose, o... dale al sastre de los cadáveres. Cuelga, como se cuelga una res, sí, por los tobillos. Los abre en canal, los limpia. Y luego a partir de ahí va aprovechando. La piel procura que no se rompa, para ir confeccionándose sobre un maniquí un vestido de mujer, un traje de piel de mujer, un traje de cuerpo, sí, como si fuera un traje de licra, pero en este caso de piel. Pero luego con el cráneo se hace cuencos. Le encontraron un cinturón de pezones. Tenía las vaginas colgadas alrededor de la cama, decorando. Tenía lámparas hechas con piel de mujer, sillones tapizados. Bueno, pues el hombre era artesano. Sí, sí. Pero se ve que estos fallecimientos, pues, fueron, conforme avanzaba la medicina, entiendo yo, se fueron estirando y le vino mal. Necesitaba material. Entonces, un día bajó al pueblo y mató a la tabernera. Dice, no se están produciendo... No hay muertes. Fallecimientos, pues, necesito provocar. Pues los hago. Ya. Y entonces sí, hizo la matanza de la tabernera. Y repitió el mismo proceso que con los cadáveres que robaba, pero con una mujer a la que acababa de asesinar. Pasaron 3 años... Y dijeron, no me han pillado. En el que directamente se dio por como desaparecida. No encontraban pistas. Es lo que ocurre muchas veces con un asesinato que llaman desorganizado, un poco repentino, un poco... No tienen por qué sospechar de él, porque además él tenía fama de ser el tonto del pueblo. Todo el mundo lo tenía como totalmente inofensivo. Era imposible que un ser tan inocente pudiera cometer ninguna barbaridad semejante, ¿no? Hasta que 3 años después, aprovechando un día de caza, entonces un día de caza era todos los hombres del pueblo desaparecían. Pues fue a la ferretería y mató a la ferretera. En este caso, como digo, él no tenía intención de matar realmente. O sea, él no era un asesino que supiera que lo era. Planificado. Para nada. La policía lo tuvo mucho más fácil. Primero porque cuando llegó a la ferretería había un reguero de sangre que indicaba perfectamente el camino a seguir hasta donde había estado aparcada. Sigue el camino de baldosas amarillas. Más o menos. Sigue las sigue el reguero. Exacto. Y al final de la lista de clientes, del cuaderno donde esta mujer iba apuntando, pues estaba el nombre de Ed Gein. En un primer momento seguían pensando que él era inocente, pero bueno, pensaron, es el último que está aquí, a lo mejor ha visto algo. Y fueron a la granja a buscarle. Ed no estaba, pero todo lo demás sí, incluida esta pobre mujer, Bernice Worden, que estaba colgada en el granero, decapitada, abierta en canal y colgada por un gancho de los tobillos. ¿Cómo acabó Ed Gein? Ed Gein acabó siendo detenido porque apareció por allí, se dejó atrapar mansamente y primero pues lo mandaron a un psiquiátrico donde estuvo internado, pero curiosamente después, bueno, porque lo que estamos diciendo, es un enfermo mental, en principio era no imputable, pero después sí le juzgaron. No obstante, aunque le condenaran a cadena perpetua, las pasó en una unidad psiquiátrica de un penitenciario, donde fue además un preso absolutamente modelo. Porque, de verdad, Ed Gein, es que toda esta contradicción de es un asesino, pero es el tonto del pueblo, pero es un inocente, era un inocente, en este caso, pues, con dos graves deslices, que lo mejor que pudieron hacer era, efectivamente, recluirle para evitar el peligro que suponía un individuo así, pero él no era malo, no tenía intención de hacer el mal, y por eso tuvo una vida mucho más pacífica, hasta que finalmente falleció por una insuficiencia respiratoria. Yo que tú, pues tampoco le habría dado un abrazo, Así que, no, aunque... quiero decir... Yo sí, que no se me malinterprete, porque yo a veces nada, que digo esto y parece que me cayeran bien. No es que me caigan bien, ¿sí? Es que los hay malos, y los hay que son un peligro social, sí, que hay que apartar, uh-huh, pero que... ¿Y tratar? Y tratar, pero no como BTK, que lo veíamos la semana pasada, que ese era... Psicopata. Es eso que está todo el mundo pensando, eso que tiene, que habría que poner pitos. Pues eso. Un apuntito para concluir. Una película que nos recomiendas, Las colinas tienen ojos, Wes Craven al frente. Yo es difícil que recomiendo una película de estas características porque a mí el cine gore no me gusta mucho, pero si alguien quiere conocer a los Bean, pues que la vea, porque están allí todos. Madre bueno, mía, no tremenda... hemos dicho no hemos dicho por qué Ed Gein estaba detrás del Leatherface. Leatherface, cierto, traducido sí. Es... ¿Dónde está? Cara de cuero. Claro. Es que tenía caretas de muerto, sacadas, de, habían recortado las caretas de los de muertos y las tenía guardadas para ponérselas él. En fin. hasta ahí, sí, sí. Bueno, pues sí. Ed Gein, menuda joya. Nos creíamos que esto ya era... Pero esto es tremendo, porque ya, bueno, que haya un criminal, bien, pero que toda la familia sea, todos sean criminales... Familia, ¿di qué familia? Bueno, una familia de 48 miembros. Que tu familia tiene 4, ¿eh? Que 4 ya son muchos, pero 48 asesinos caníbales... Aquí hizo falta el ejército. 400 soldados. 400 soldados, sí. De todas formas, era una época en la que la justicia se la tomaban un poco así, sí, arrasando. Siglo XVI. Siglo XVI, efectivamente, en Escocia. Esta historia tiene que tener algo de verdad, pero sobre todo tiene mucho de mito. Es ya prácticamente legendaria. Es la historia de los Bean. Alexander Sweeney Bean. Sweeney me recuerda, y supongo que de ahí posiblemente se inspiró el Sweeney Todd. Sweeney Todd. Bueno, pues este hombre nace a las afueras de Edimburgo, en el siglo, como estás diciendo, XVI, en una familia pues más o menos humilde, en una época difícil donde sobrevivir ya era una verdadera odisea, y este hombre se casa, se harta de pegar patadas para ver si puede mantener a su familia y decide mudarse, pero en el camino se encuentra en una confortable caverna. No sé cómo serían las casas de entonces para que una caverna fuera confortable. A saber. Barato era. Barato, sí. Hipoteca, el IBI, basuras, no había ningún tipo de tasa. No. Barato. Y además a este hombre le permitía también un medio de subsistencia que a mí no me parece muy fácil, pero se ve que él tenía esa vocación y pensó en desarrollarla, que era el asalto. Asaltamos viajantes que... ¡Bandoleros! Exacto. Se instalan en esta caverna, que está relativamente cerca de caminos de paso frecuente, y sobrevive con su mujer hasta que empiezan a tener hijos a base procrear, de... Procrear. Claro, de robar, asaltar a los viajantes. Pero claro, no solo de asaltar vive el hombre, también vive de tener una vida familiar, y efectivamente procrean, y la familia crece, y de repente... Se vuelven endogámicos. Se vuelven endogámicos. Otros con uno, como la serie de televisión. Y surge el incesto... Madres con padres, padres con hijos, hijos con... Menudo follón. Nuera. Total, 48 miembros, todos pidiendo pan. Bueno, pan no, pedían carne, que es más nutritiva. Y claro, pues allí en una caverna semi-escondida en las costas de no sé dónde... Queremos proteína. Claro. ¿De dónde la sacaban? Pues del mismo sitio. O sea, el negocio familiar. ¿Era asaltar? Pues seguimos, pero en vez de robar las pertenencias, ya nos quedamos con ellos, lo matamos, sí, nos lo quedamos, lo cortamos a trocitos, lo salamos para que dure más y tenemos así un poco de fiambre. Y hasta que hubo un superviviente. Hay dos versiones. Una es un matrimonio es asaltado y mientras destrozan a la mujer, el marido consigue huir y denuncia. Y otra es que estaba produciéndose este asalto a este matrimonio cuando llegaron un grupo de 30 viajeros. 30 viajeros que vieron aquello, asistieron al hombre que es el único superviviente y denunciaron. Cuando llegó a oídos que de... en excursión. Fotos. Por aquí pueden ver ustedes las cavernas. No, también lo que ocurre... Mía. es que la gente aprende, o sea, al final son 18 años, me parece que estuvieron viviendo, o 25 años que estuvieron viviendo los bien en la caverna, ya llegó un momento en el que se notaba que pasar por determinadas zonas era lo mismo no volver. Sí. Y de hecho había distintas hipótesis, surgieron creencias en el hombre lobo, en manadas de lobos salvajes que asaltaban a los viajantes, incluso hubo muchas injusticias, porque había otra costumbre en la época, y era que directamente en las tabernas aparecía un viajante que se alojaba, y esto ocurría, se alojaba y no volvía a ver la luz del sol, porque se lo cargaban para robarle sus pertenencias. Con lo cual, pues digamos que ya o se evitaban esos caminos, o se iba en grupos de 30. Dice, pues vamos muchos, que si vienen los lobos, algo haremos. Claro. En este caso, pues... ¿Alguien sobrevivirá? Claro, denunciaron y el rey Jorge I acudió con 400 soldados y un montón de sabuesos, los soltó, los sabuesos se encontraron en la caverna, ellos fueron caminando una milla e internándose en el oscuro, la oscura garganta, para ir descubriendo con horror, además de pestilencia, pues los cadáveres en Salazón, masacre, sí, efectivamente. Ellos murieron sin juicio, directamente dijeron, merecéis morir descuartizados. A cada uno de los miembros masculinos de esta familia les ataron una cuerda a cada uno de los miembros de cada uno, quiero decir, brazos, piernas, los caballos tiraron y así mataron, sentenciaron a ellos y a ellas les reservaban el calor de la hoguera. Madre mía. Con maderos jóvenes para que tardaran más en arder y bueno, estas cosas que... Hay una canción, pero no tiene melodía. Que dice así, que de Namerino. Bueno, tú... Entona, por favor. Tú eres la... Dice, ya hemos comenzado así. No vayas a Galloway, ven, espera un rato, mi amigo. Te hablaré de los peligros. Ten cuidado con Sweeney... Bueno, ten cuidado, no. Ten cuidado. Ten cuidado. Yo es que ya lo hago castizo. Que viene Elena, con Sweeney Bean, que viene Aure Molina y nos pone... Con Sweeney Beanie, sabemos que él espera allí, pero su cara raramente se ve. Sweeney tiene una esposa e hijos, sé cauto, para que ellos no cojan tu caballo y viertan tu sangre. En la cueva de Sweeney Beanie desean ver tu garganta cortada. Uno de ellos limpiará tu cadáver. Mas no temas tanto, los soldados vigilan los paseos. Es un mandato del rey. Llevan la orden de fuego y espada. A Sweeney Beanie y a los suyos los han colgado alto en el torreón de Edimburgo. Madre mía. ¿Qué te ha parecido? Un lugar que perfectamente podría incluir en su libro Lorenzo Fernández, en el próximo. Ha publicado los 99 lugares. Oye, pero pues si vamos 30 con visitar. Él. Sí, efectivamente. Pues no, solo sería recomendable apostillar, no vayas solo, efectivamente. No vayas por Galloway. Ven, espera un rato, amigo, como dice al principio de este tema. Gracias, Elena Merino. No vayas por Galloway. No. Y oye, si vas, pues vente la semana que viene y nos lo cuentas. De todas formas, si voy lo mismo, los traigo en el portamaletas, a los 48. Es que, ¿cómo es ese? Es tremenda, no os lo podéis imaginar. Es un encanto. Bueno, lo dicho. Cuidado, amigo conductor. Jeep Cherokee decías que no era, ¿no? No. Vale. Hasta la semana que viene, Elena Merino. Chao, chao. Poco más para llegar a las 3 de la madrugada. Enseguida regresamos a La Rosa de los Vientos con Rosa Summer, que nos invitará a quedarnos en Madrid, a recorrer rincones preciosos de Madrid. Hablaremos de fracking y hablaremos también de Judy Garland. Vamos a recordar el pasaje dedicado a Judy Garland. Bueno, Silvia Casasola, en su sección Mujeres con Historia, recordó la figura de Judy Garland y ese mago de Oz que cumple 75 años. Hablaremos de lo que estáis comentando en Twitter. Ángel Gabay, como siempre, se sale este chico. Hizo falta al ejército, dice, hizo falta al ejército para 48 caníbales. ¿A cuántos soldados tocaban por cabeza? Eso sí que sería alimentar un regimiento. Bueno, lo dicho, que enseguida hablamos de Madrid, no hablaremos, bueno, o sí, del dragón barbudo que se había escapado de su casa. Ha salido en todos los medios. ¿Cómo se nota que estamos en verano? Han rescatado un dragón barbudo que se había escapado de su casa. Vale, bien, y... Bueno, pues eso, que lo han rescatado, afortunadamente, con vida. Enseguida regresamos a La Rosa de los Vientos, aquí, en la sintonía de Onda Cero Radio. Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Encaramos ya la prueba hacia las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Después de ponernos al tanto de la actualidad, gracias a Jaime Castilla y a sus chicos, Carla García, Víctor Torralba y a Fernando Lorente, los servicios informativos de la cadena que nos han puesto al tanto de todo lo que sucede. Eso sí, no han comentado lo del dragón barbudo que decía yo antes. Sí, yo lo he visto en Antena 3 también. Tenía una pequeña herida cuando lo han descubierto. Es una especie de lagarto originario de Australia, parecido a una iguana. El aspecto que tiene es parecido a una iguana. Y bueno, lo han llevado, están en el centro Brinzal. Un saludo a toda la gente de Brinzal. En una ocasión, hace 2-3 veranos, hablamos con uno de sus responsables del centro Brinzal, aquí en La Rosa de los Vientos, para hablar de búhos, que también se encargan de la recuperación. Bueno, pues ahí queda esa serpiente de verano, que no era una serpiente, era un dragón barbudo. Las noticias, estas cosas, en verano, hablamos en La Rosa de los Vientos de fracking, os lo proponíamos al comienzo del programa, y vamos a por ello. Ya está por aquí Elena Merino. Elena Palencia. Elena Merino ya se ha ido. Muy buenas de nuevo, Elena. Hola, otra vez. Oye, proponíamos a los oyentes que retuitearan o marcaran como favorito un tuit con almohadilla Rosavientos para que se mostraran a favor o en contra del fracking. Y han ganado los que se posicionan en contra del fracking. Entonces, primero, ¿qué es el fracking? Pues también llamado fracturación hidráulica, es una técnica que permite extraer el conocido como gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional que se encuentra en capas de roca a gran profundidad. Entonces lo que se hace es que se perfora la roca hasta que se alcanzan las fracturas de esta misma, se inyectan grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena a una presión muy elevada, y para hacer más grandes esas fracturas y liberar así el gas. Y una vez que este empieza a subir, pues lo que hace es que sube con una parte del fluido que se ha inyectado. La diferencia entre los hidrocarburos convencionales y los no convencionales es sencilla. Unos migran de manera natural desde la roca a una trampa petrolífera y los otros son extraídos pues fracturando la roca con el fracking. Vamos a ver, defensores y detractores de esta técnica. Pues hay tantos defensores como detractores. Los primeros, los defensores, aseguran que es una técnica que da respuesta a la creciente demanda de energía con recursos más amplios que el carbón, mientras que los segundos, los detractores, lo ven como un grave riesgo para la salud y el medio ambiente. En Estados Unidos, esta técnica se ha convertido en un medio de extraer gas muy común y, tal y como afirmó la Agencia Internacional de Energía, gracias a este método el país podría lograr autosuficiencia energética en 2035. Pero no obstante, las protestas allí siguen siendo numerosas, al igual que en el Reino Unido, donde, por cierto, la fracturación hidráulica se utiliza desde los años 50 ya. Ajá. Y en Argentina también, que también se protestan mucho contra ello. Y en el lado opuesto está en Francia y el estado de Nueva York, donde el fracking está prohibido. ¿Qué argumentan quienes se oponen a esta técnica? Pues apuntan que entre los principales riesgos está la posible contaminación del agua tanto por aditivos químicos como por fugas de metano y los sismos. Que un sismo es lo que pasó en el Reino Unido en 2011, cuando se registraron 3 después de llevar a cabo operaciones de fracking en el país. Ajá. Pero de todas formas, muchos estudios defienden que esa relación no tiene por qué ser tan evidente, ya que los sismos pueden desarrollarse por muchas otras razones y en territorios muy lejanos al epicentro. Uh-huh. Leíamos en Agencia SINC un informe sobre al respecto, publicado en Science a su vez, en el que sí relacionaban que el fracking aumentaba la probabilidad de que las ondas de un terremoto lejano, de un sismo lejano, causaran otro justo en el área en el que se explotaba. En cualquier caso, los pro-fracking, ¿qué dicen? Pues dicen que puede ser una técnica segura siempre que se implementen las mejores prácticas operacionales. Algo que suena muy bien en la teoría, pero que por motivos económicos pues no siempre se hace. Y asimismo se apoyan en que la explotación de hidrocarburos convencionales también conlleva riesgos y en que el fracking es compatible con la protección del medio ambiente, siempre y cuando se sepa en qué lugares se puede hacer y cómo. Y eso pues se sabe investigando previamente los territorios y cumpliendo la legislación ambiental de la Unión Europea. Uh-huh. Sin embargo, un estudio publicado en Estados Unidos reconoce que el problema no es determinar si los pozos pueden tener fugas de metano, sino qué porcentaje de fugas existe. Porque en este mismo país, al menos el 5% de los nuevos pozos construidos cuentan con este problema de las fugas. Ajá, ajá. Ahí el principal problema de la técnica del fracking, que llegó a nuestro país, es ya una realidad, y sobre él se debate, ¿no? Sí, se ha debatido bastante, y sobre todo en Cantabria, que es donde está más presente esta práctica. El pasado 4 de julio se hizo público el permiso de investigación Arquetu a una empresa estadounidense para trabajar durante 6 años en una superficie de casi 25.000 hectáreas que afectan a varias zonas de la región cántabra. Y además la comunidad autónoma de Cantabria ha visto cómo su ley regional, que prohibía la práctica del fracking, ha sido declarada como inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y pues en este punto el presidente cántabro, Ignacio Diego, asegura que se han basado en opiniones e informes de expertos, tanto en contra como a favor del fracking, para crear la ley que, recuerda, se aprobó en el Parlamento de Cantabria con un gran número de votos a favor. De todas formas, también Diego ha declarado que respeta la sentencia del Tribunal Constitucional y que defiende la política nacional, pero que sigue opinando igual y que se apoyará en la ley del suelo de Cantabria para proteger sus tierras, ya que para él el problema reside en que se quiera llevar a cabo el fracking, concretamente en Cantabria, por las peculiaridades que tiene esta zona, que según él provocan que los riesgos se multipliquen. Y estas peculiaridades son que el subsuelo tiene miles de cavidades, muchas de ellas conectadas entre sí, e incluso algunas que se extienden a lo largo de más de 100 kilómetros. Los alcaldes de diferentes ayuntamientos, de la gran mayoría de ellos, también se han pronunciado, ¿verdad? Pues sí, y se reunieron para firmar este mes de julio una declaración institucional en la que se comprometían a hacer todo lo posible, siempre dentro del ámbito legal, para que Cantabria siga siendo un territorio libre de fracking. También están planteándose aprobar medidas regionales adicionales que prohíban, por ejemplo, esta técnica en zonas cercanas a los núcleos urbanos. Y las razones principales del gobierno cántabro son la salud humana, la ordenación del territorio y la protección medioambiental. Ajá. ¿Y ha habido más reacciones? Con ello acabábamos. Pues han sido muchas y muy rápidas. Varios expertos han afirmado que antes de pensar en qué pasará cuando no tengamos más recursos, deberíamos pensar en explotar los que ya tenemos. Porque dicen que si tenemos petróleo y gas en España, no es comprensible que compremos el 99% de lo que utilizamos. Uh-huh. Y además, pues parece complicado asumir que las renovables vayan a poder afrontar toda la demanda energética dentro de unos años. E incluso algunos se han atrevido a decir que las leyes Navarra y Riojana también se verán vetadas por el Tribunal Constitucional, ya que en el fondo pues son muy similares a la de Cantabria. Bueno, pues a ver qué es lo que sucede. En cualquier caso, yo apuesto por el modelo 100% renovable de la Isla del Hierro, claro que sí. ¿Por qué no vamos a poder suplir la demanda energética a partir de energía renovable? ¿Por qué no? Lo que debemos también hacer es no consumir en exceso. Gracias, Elena Palencia. De nada. Nosotros continuamos y nos quedamos en Madrid, como os decía, porque Rosa Summer esta noche se queda aquí en la capital para hablarnos de algunos rincones interesantes para visitarlos, para conocerlos, para descubrirlos, que a veces vienen de fuera para enseñarnos las grandezas que tenemos en tu propia ciudad. Aunque también es cierto que en esta ciudad, en esta comunidad de más de 3 millones de habitantes, hay que soportar la ineptitud de gobernantes sin plaza mayor, manifestaciones provocadas por estos gobernantes, que supusieron en 2013, por cierto, las manifestaciones, más de 4.000 reuniones públicas, más de 4.000 manifestaciones, casi un 30% más que en 2012, con sus consiguientes cortes de calle, operaciones asfalto, basura acumulada en las calles, que están retratadas en Twitter, almohadilla, etiqueta Madrid de asco, en fin. Aún así, más allá de especuladores del suelo, de cuentas B, hay mucha gente trabajadora, luchadora, que hace verdaderos milagros con sus cuentas en A y que dotan de vida a una ciudad que no descansa. Como dijo el maestro Sabina, pongamos que hablo de Madrid. Lo dijo Sabina, pongamos que hablo de Madrid, ¿verdad, Rosa? ¿Summer? Exactamente. Buenas noches, Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, muy bien. Te escucho muy bien. Sí, alto, ¿no? Y claro. Alto y claro. Se nota que estás bien cerca. Sí. Hemos mejorado de respecto a la semana pasada un poquito el sonido. Y físicamente, que no te has ido muy lejos, ¿no? No. Hoy, esta semana he decidido, venga, me quedo en Madrid un poquito. Ajá. Que estamos porque aquí la verdad, fiestas. Claro, además, es la verbena de la Paloma. Uh-huh. Y además, oye, ¿quién no ha ido a Madrid alguna vez en su vida? Pero nosotros vamos a descubrir esos rincones que de Madrid pues menos típicos. Venga, comenzamos. Hablamos de Madrid y de la Comunidad de Madrid. Exactamente, porque la Comunidad de Madrid es además villa y comunidad y es capital de España también, con una población de 6.500.000 habitantes aproximadamente y además es la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea. No solo eso, además es sede de la Organización Mundial del Turismo y de la Feria Internacional del Turismo. Con decirte que hace 2 años nos recibimos en Madrid a nada menos que 8,8 millones de turistas. Uh-huh. Así que, además, con todo eso y con todos los rincones que tenemos, yo creo que mejor empezamos, además, en principio, además, por los jardines. ¿Te Venga, parece? Un poco de verde. Venga, pero poniéndole un poquito de música. Qué grandes son ellos. Hombre, por supuesto. Pereza, como no tenían que hablar de Madrid. Y comenzamos Madrid hablando de los jardines. Yo, además de recomendaros, como no, la Casa Campo y el Retiro, os recomiendo otros tres. En primer lugar tenemos el Jardín del Príncipe de Angloma, que está situado en el barrio de la Latina, concretamente en la Plaza de la Paja. Es un jardín que data del siglo XVIII. Está formado por caminos enladrillados, adornados de rosaledas, fuentes, setos de boj y un templete donde la paz toma nombre. Ajá. Su horario de apertura, lo bueno que en verano es de 10 de la mañana a 10 de la noche y la entrada gratuita. Bien, bien, bien. Al siguiente emplazamiento nos tenemos que... Que alejar un poquito, sí, sí, tenemos alejar. Que coger nos el coche. Nos vamos del centro de Madrid y sí. Nos vamos hasta... Hasta San Martín de Valdeiglesias, uh-huh. Concretamente a El Bosque Encantado. Que este ya no es gratuito, ¿eh? No, este ya es un poquito más... hay que aflojar un poquito el bolsillo, pero merece muchísimo la pena. Vale 11 euros, pero lo merece porque es un bosque lleno de laberintos, exposiciones de cactus y bonsáis, una cascada natural que además da lugar al nacimiento del arroyo mágico Las Casetas. Ajá. Pero su plato fuerte son sus 300 esculturas vegetales de un gran tamaño. Su horario, lo único que es un poco limitado, de jueves a domingo, de 10:30 de la noche, pero eso sí, hasta el anochecer. Bien, bien, bien, no está mal. Bueno, pues ya tenemos dos recomendaciones verdes, Jardín del Príncipe de Angloma, El Bosque Encantado y un tercero. Un tercero también en las afueras, pero esta vez al este de la comunidad. Concretamente en Torrejón de Ardoz tenemos el Parque Europa, que es una réplica en miniatura de los monumentos más emblemáticos de las capitales europeas. La Torre Eiffel, la Fontana di Trevi, la Puerta de Brandeburgo, la Puerta de Alcalá o el Atomium de Bruselas, entre otros muchos. Todo esto está rodeado de jardines, un parque de tirolinas, zonas infantiles y un río accesible en barca. Era para mí uno de mis favoritos, la verdad. Sí, sí, te puedes dar un pasito en barca y sí. Es gratuito el acceso. Exactamente, y además en verano tenemos la suerte de disfrutarlo hasta las 12 de la noche y en fin de semana incluso hasta las 2 de la mañana. Sí, con cámara de fotos y luego jugáis con la perspectiva y parecerá eso, como ha dicho Rosa Summer, parecerá que habéis estado pues en... En toda la Europa de vacaciones, pero sin moverme. En París, sí, sí, muy interesante. Muy interesante, sí. Allá donde se cruzan los caminos. Y ahora nos vamos a unos rincones curiosos, de sobre todo del centro y bueno, también de un poquito más alejado de lo que es lo emblemático de Madrid. Escuchamos a Antonio Flores. Exactamente, con ese pongamos que hablo de Madrid. Uh-huh. Y hablamos de Madrid, concretamente, ¿cuál es ese lugar en el que nos detenemos? Pues en primer lugar vamos a un cementerio, pero de ingleses. Está situado en Carabanchel, concretamente en la calle Comandante Fontanes. Aquí están enterrados grandes personalidades inglesas que vivieron en nuestro país, como los banqueros Bower, familiares de la firma Loeb, o los Paris, que son los fundadores del emblemático Circo Price de Madrid. Este cementerio fue creado en 1854 y realizado porque no se permitía a los ingleses, al no ser católicos, enterrar los cementerios españoles. Del cementerio de los ingleses a un lugar chiquitito. Muy chiquitito. Tanto como la plazuela. Se trata de la plazuela de San Javier. Es la plaza más pequeña de todo Madrid. Ajá. Y está construida en el siglo XVIII, nada menos. La atraviesa la calle del Conde y está situado en pleno Madrid de los Austrias. es tan pequeña que solo tiene dos números, dos edificios. Ajá. Uno, que no está señalado, es la fachada trasera de lo que fue el Palacio de Revillagigedo. Y otros dos, que son los edificios que son las viviendas más antiguas de la villa de Madrid. Ajá. Escenario de... Escenario, que como sabrá Rafa Casete, de la zarzuela famosa Luisa Fernanda, que data de 1932. Muy interesante. Cementerio de los Ingleses, plazuela de San Javier. Y, por último, una recomendación más, que otra es cosita la calle... muy chiquita, la calle Rompelanzas, que ajá, está también en el meollo neurálgico de Madrid, entre situada muy cerca de la calle Preciados y la calle del Carmen. ¿Por qué se llama Rompelanzas? Pues resulta que se rompían antiguamente con facilidad las lanzas de madera que portaban los antiguos carruajes del siglo XVI por la estrechez de esta calle. Muy estrechita la calle de Rompelanzas. Muy bien, muy interesante. ¿Qué tal si nos vamos de museos? Perfecto. En primer lugar, a ver, aparte del sí, Prado y el Reina el Sofía, Sofidú, que son enormes y no hay que dejar de verlos, pero yo voy a recomendar tres, que son diferentes. Otra vez nos vamos alejando de Madrid, concretamente al sur, bien al sur de Madrid, concretamente a Villarejo de Salvanés, al antiguo Cine París. Se trata del Museo del Cine. Se trata de tres salas con siete exposiciones temáticas y 11 subgrupos expositivos. En este museo podemos ver los primeros proyectos que tuvo el pueblo gracias a Jacinto Benavente, que era nacido de allí. Ajá. Y además una exposición precinematográfica, ver los orígenes del cine, sala de cabinas y demostraciones cinematográficas, e incluso vallas publicitarias de la época. Fíjate que en Vallecas también teníamos nuestro Cine París. Ahora es un salones, bodas, comuniones, bautizos. ¿Cómo pero cambia todo? Habría quedado bien bonito un una museo pues en pleno sí, Vallecas de pues sí, Cine pues París. Sí. Es una pena recuerdos, que... Bueno, interesante, en Villarejo de Salvanés. Exactamente. Ese Museo del Cine. Sí. Ahora nos quedamos en el centro, en Madrid. En el centro, nos vamos a... Para los madrileños sí que es famoso Matadero, que ajá, está en el Paseo de la Chopera. Y... tiene dentro exposiciones tanto de artistas reconocidos como de nuevas promesas. También se realizan multitud de eventos artísticos, como por ejemplo esta semana se realiza El Hijo Tonto, que es una obra teatral improvisada. Uh-huh. Y además tienen una cineteca y también ahora en verano tienen una terraza con actuaciones de diferentes tipos. Que pues está muy bien. Que abierta los viernes y sábados por la tarde, que está poquito, muy bien. Sí, sí, sí, para hacer más sí, llevadero este calorcito. Y ya de vuelta, pues todos hemos salido y al final hemos vuelto a casa en el suburbano. Exactamente, en el gran metro de Madrid, que también tiene su museo, el Museo Andén Cero. Es un museo dedicado a los inicios del metro de Madrid, cuando solo constaba de 7 estaciones en su inauguración en 1919. Está situado en la estación Fantasma de Chamberí, en la plaza de Chamberí. Que por cierto, esta estación, cuando vas en la línea 1, si te fijas por las ventanas del tren, podrás visualizarla. Ajá. Y además bueno, la entrada gratuita a este museo. Para aquellos que se acerquen y les guste la fotografía, ¿desde dónde se puede contemplar la gran ciudad de Madrid? Pues de multitud de sitios. Nada podrá ser igual que aquellos días. Yo voy ambientando todo. Oh, y como no, teníamos que, poner, 84. Teníamos que ponerlos. Claro no que nos sí, olvidamos de ellos. ¿Cuánto tiempo hace? Les va bien. Sí. Muy contento con ellos. Sí, sí. Yo los vi hace poco. Hace poco sí, les veo pinchar en la cocina. Ajá, sí, sí. Que están habitualmente allí. Pues nada, un saludo a los chicos de 84, sí, de la Rosa de los Vientos. Y con 84 nos vamos a ver las mejores panorámicas de Madrid. Por ejemplo, en el Círculo de Bellas Artes o en la planta 9. Del Corte Inglés de Callao, que son las mejores vistas. Los antiguos almacenes galerías. Exactamente. Sí, sí. Ahora tienen una preciosa terraza que se puede subir gratuitamente. Tienen ahí su parte de gourmet si te quieres tomar algo. Yo lo recomiendo porque al final apetece esas vistas. Y son dos sitios muy emblemáticos. Pero también tenemos que hablar de los atardeceres de Madrid. Por ejemplo, uno muy típico. Muy típico es el del Templo de Debod, que es precioso. A mí, la verdad que es uno de mis favoritos. Pero también me quedo con, por ejemplo, ver el atardecer detrás de la Basílica de San Francisco el Grande, ajá, en la Latina, de donde habitualmente se celebran las fiestas de Madrid. Uh-huh. Pues ahí podemos ver unos atardeceres espectaculares. Y otro muy cerquita de mi casa. Y otro que tú conoces seguramente sí, muy, sí, muy bien, es en el Parque de las Siete Tetas. En Vallecas, o, oficialmente se le conoce como el Cerro del Tío Pío. Pero bueno, los que somos de aquí sabemos muy bien que nunca lo hemos llamado así. Pues sí, es un lugar bonito para ver un atardecer y ver el, ese pues la figura que tiene Madrid, ¿no? Exactamente. Skyline. Es precioso, la verdad. Muy bonito. Oye, algo para comer. Vámonos, vámonos a ese cocidito madrileño. Y nos vamos a ver cuál es la gastronomía típica de Madrid, que como sabéis es el cocidito madrileño, los callos a la madrileña, la sopa de ajo, las gallinejas, los entresijos, las rosquillas tontas y listas, los huesos de santo o las torrijas. Pero sobre todo lo que nos gusta en Madrid es la fritura, porque es el, la afición por excelencia de los madrileños. ¿Y un madrileño dónde te llevaría? Pues a los lugares más pichis. Por ejemplo, tenemos Casa Mingo, que tiene un menú fetén, que el clásico sería pedir un pollo asado con cabrales y con sidra. Si os gusta la idea, y si no, pues un cocidito madrileño, que además los tienen a muy buen precio. Están en el Paseo de la Florida 34. Por otro lado, los madrileños somos muy dados a ir a ver a Pepe el Guarro. ¿Qué, por qué se le llama así? Porque la verdad que hay tanta gente que los restos de las comidas acaban tirados. Por eso es un poquito asqueroso, pero es que merece mucho la pena porque tiene las mejores alitas de pollo de todo Madrid y además baratísimo. Está en el barrio del Pilar. ¿Algún otro lugar más? Otro lugar, por ejemplo, tenemos los bares Los Amigos y Los Enemigos, que con una consumición tienes una barra libre de tapas. Están en Ciudad Lineal. Y los dos bares ofrecen la misma oferta. Al principio solo existía a Los Amigos, pero los propietarios al parecer discutieron un poquito y qué casualidad que pusieron enfrente la competencia y lo llamaron Los Enemigos. Amigos y enemigos, sí. Muy bien, también, bueno, uno cuando llega a Madrid a la estación de Atocha puede pasar por este lugar, ¿no? Exactamente, pueden ir a tomarse el famoso bocata de calamares de Madrid, que no solo también se, aparte de tomarse en la Plaza Mayor, también se puede tomar en el Brillante, que está ahí en la estación de Atocha. Bravas, unas bravitas. Unas bravitas, las mejores son las de Docamar, que no, están en el metro Quintana, concretamente en la calle Alcalá 337. Vale. Es famosísimo. En Quintana. Y, por supuesto, los típicos, ¿no? Los típicos, claro. Si tenéis un poquito más de dinerito, pues daros un buen homenaje tomando un cochinillo en Sobrino de Botín. Y si no, os vais de tapas, si sois muy pijillos, al Mercado de San Miguel, pues que la verdad que está genial. Ha quedado muy bien, ha quedado muy bien. Sí, Mercado sí, San sí. Miguel, Botín, Sobrino de Botín, La Bola... Hay mil sitios en Madrid. Mil sitios. Podríamos bien. Tirarnos horas y horas. Bueno, pues ya ¿nos casi vamos concluimos. ¿Una recomendación? Una recomendación, perfecto. Pero, a ver. Con Sabina. Con Sabina. Los caminos. Y es que hablando con nuestra compañera Salud García Alfaro, he descubierto que hay muchos rincones de Madrid que yo no conocía. Y nuestra compañera, que es colaboradora en Noches de Radio y En Marcha, es nacida en Ciudad Real. Curiosamente, no es de Madrid, pero conoce Madrid mejor que ningún madrileño. Eso suele ocurrir. Entonces, claro, he querido, por favor, que me contase un poco cuál sería su recorrido perfecto por Madrid. A ver qué nos cuenta Salud. A ver qué nos cuenta. Para gustos, colores. Pero yo tengo algunas recomendaciones o lugares especiales en Madrid. Es cierto que cuando llegas nuevo a esta ciudad, la facilidad que te da coger el metro y llegar a todos sitios muy rápido hace que no caminemos por la superficie y nos perdamos descubrir muchos rincones. Yo comenzaría un sábado cualquiera desayunando en una terraza o cafetería cerca de la Puerta de Alcalá. Y si puedo recomendar, recomiendo Harina, una panadería-pastelería con unos ventanales enormes que te permiten ver la Puerta de Alcalá mientras desayunas un trozo de tarta, bollos o sus zumos naturales. Después de desayunar, y ahora sí, cogería el metro o el autobús, preferiblemente el autobús porque ya os digo que no soy muy amante del subterráneo. La parada, El Capricho, en la Alameda de Osuna. Allí, para mí, está el parque con más encanto de la capital. Tiene más de 200 años de historia, árboles centenarios, senderos muy estrechos, un laberinto, un salón de baile y miles de flores. Es un placer pasear y desconectar en este parque. Para comer, volvería al centro, a Plaza de España. Allí hay un japonés muy variopinto. No os guiéis por la apariencia. Le llaman el Charlie. Los tallarines con salsa roja picante son espectaculares. Y para bajar esos tallarines, caminaría por Conde Duque, un barrio que me gusta mucho, sobre todo por la tarde, hasta llegar a Malasaña, donde te puedes perder toda la noche. El sol es una estufa de putanos. ¿Qué te parece? Pues, menuda recomendación en las de Salud. Sí, bien. Sí, yo la recomiendo 100% porque la verdad que las veces que le he hecho caso ha funcionado, bueno, a la perfección. Ahora, si se estira, genial. Que se estire, que imite algo, hombre. Hombre, por supuesto, hay ya. Hay que comprobar alguno de los sitios. Pobrecita, que todavía es becaria, vamos a dejarla. Muchas gracias, Salud. Muchas gracias, Rosa. Sanjo. Nada, hasta la próxima. Semana que viene. Venga, chao. Cuando la muerte venga a visitarme, que me lleve el alzo. Qué grande, qué grande, Joaquín Sabina. Fíjate que tengo ganas yo de entrevistarlo. Algún día, ojalá, podamos coincidir y entrevistar a Joaquín Sabina, hablando de Madrid o de lo que se tercie, que seguro que tiene muchas cosas interesantes que contarnos. Como Berucha, que nos ha escrito desde Chile, que nos escucha en directo desde allí. Y Nelson Urribarri, lo hace desde Caracas, en Venezuela. Por cierto, que no se os olvide, si venís a Madrid, tomaros unos churritos también, en San Ginés. Los churritos, las porras, que son típicas de Madrid. Bueno, que nos podéis escribir, como han hecho Berucha o Nelson Urribarri, a rosa.vientos@onda0.es. Por favor, spam no, no nos enviéis spam, ¿no? Tercer verano con nosotros y todavía no he aprendido la lección desde el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Flores de Álora, Málaga. Buenas noches. Buenas noches, Martín. ¿Qué he dicho mal? ¿Qué he dicho mal? Has dicho mal, no es que lo haya dicho mal, es que... Lo he pronunciado bien. Bueno, sí, pero vamos a ver. Si tenemos un término que además es mucho más definitorio para este tipo de cosas que ocurren en la vida, que es el correo basura... He dicho spam. ¿Has dicho spam? Bueno, también lo dijeron los Monty Python. Pero bueno, spam, pero spam, los spam, Monty spam, Python spam, son los Monty Python. Tú eres Martín Espósito y tienes que decir, pues correo no deseado, correo, o correo basura. Y en va a todo ser caso, difícil, pero bueno. Sí, ya. Ya lo estoy viendo. Ya, tú ya lo escuchas a lo largo de la temporada ya. Sí. Sale algún que otro spam, ¿no? Sí. Entonces, que lo quiere... Hombre, en la radio es más difícil, pero que lo quiere escribir y poner spam. Pues chiquillo, usa las comillas. Una cursiva. Una cursiva. Claro. Ah, bueno. Mira. Entonces, así, en boli rojo tibio. Sí, esta bueno. Esta vez. Sí. Es que el inglés juega un papel principal en mi lenguaje. Volvemos a sacar a Lázaro Carreter. Ah, mira, Lázaro. ¿Sí? Yo lo invoco con mis palabras. No me doy cuenta. Sí, está aquí. ¿Qué he mencionado ahora? Bueno, pues jugar un papel. Este dardo lo lanza en 1982. Decía que era aborrecible. Porque los españoles, en español no se juega un papel, sino que se desempeña o se hace un papel. Entonces, claro, él decía que esta expresión estaba ya muy hundida en el idioma y que para extraerlo, me encanta esta oración, habría que perforar las meninges de millones de hablantes. Que eso es lo que voy a tener yo que hacer... Con alguno. Con alguno. Alguna. Sí. Pues espero que no... Bueno, que no me toque a mí y no está cerca cuando suceda. No quiero verlo, ni padecerlo mucho menos. Bueno, puedo... Desempeña, ¿eh? No, te iba a decir que puedo... El boli rojo lo puedo recargar de tinta, pero no roja tinta, sino sangre de alguno. Te estás convirtiendo un poco en Elena Merino, ¿no? Sí, no es en por la, nada, en la cercanía. Pero eso de la sangre es más suyo que sí, tuyo, ¿eh? Ya, pero es que ya llega un punto... Ya, estoy viendo. Sí. Twitter desempeña un papel también importante en mi vida y mejor desempeñar un papel que jugar un papel. Sí. Y en Twitter hemos visto horrores ortográficos. Hemos ido viendo en los últimos días varios. Sí. Pero este ya, por ejemplo... Bueno. Y tienes uno ahí de espectáculos y ilusión que... Bueno, es que este... Que me llega al alma. O sea, es que este... Ilusión. Este cartel... Ilusión. Tiene 11 faltas de ortografía. Esa, yo ya... Es yo que, ya no paso de ahí. Es un cartel que colocó el Ayuntamiento de Alcira en diciembre de 2013 para promocionar un mercado de Navidad que iban a poner. Bueno, entonces el cartel lo podemos ver en la etiqueta que hemos puesto el cartel, que pone mercado de Navidad. Está ahí bien. Dices el hashtag, Almadía Rosavientos. Etiqueta. Bueno, pues mercado de Navidad, está ahí bien. Plaza Pérez Crespí. Ya empezamos con los problemas porque a Crespi no le han puesto la tilde. 6, 7 y 8 diciembre. Se han saltado la D. Y aparte han puesto diciembre. No tenían espacio y entonces. Que habían puesto diciembre en mayúscula. Luego, a mí, fíjate que lo de los meses en mayúscula me gusta. Es bonito. Sé que no es correcto. Vale. Pero me gusta. De hecho, hay un movimiento, ¿eh? Bueno, te puede en gustar... Twitter y en, que te ponen verde, como pongas un mes en mayúscula. Pero me gusta, bueno, visualmente me gusta. Te puede gustar o no, pero es lo que hay. Pero minúscula. Yo, esto es como Picasso. Picasso hacía cuadros adecuados, con, ¿sabes?, proporciones, uh-huh, etcétera, pero luego ya se desinhibe, pues yo igual. Yo me desinhibo y pongo los meses con mayúscula. Tú desinhíbete mucho, que verás. ¿Dónde va? No, que me das con el boli rojo. Claro. Bueno, sigue, bueno, que aún tiene más falta. Claro, sí, claro, sí, por Dios, porque sí, claro, pone todo lo que iba a haber en el mercado de Navidad, pone artesanía, sin tilde, espectáculo, sin tilde, ilusión, sin tilde, y luego pone espectáculo y ilusión y buenos deseos. Que no te lo cuenten, desde luego que no me lo cuenten. Que no. Vamos, pero ahí no queda la cosa, porque en la caja de que se ve que hay un regalito, pues pone... Regala artesanía, de nuevo sin tilde, hecha con cariño original. Ese hecha sin H. ¡Horror! Y cariño original con mayúscula, cuando son nombres comunes que no tienen por qué ir en mayúscula. Salvo que te llames Cariño. Salvo que te llames Cariño y te apellido original, un poco raro, pero bueno, se puede dar el caso. Cariño original. Bueno, no sé si va a ser difícil de superar esto. La semana que viene, sí, ¿crees que es fácil? Puede ser. Gracias. A ti, Martín. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós, el boli. ¡Ey, el boli! Bueno, ya se ha ido Aurea Molina. Adiós. Tiempo ahora para recuperar una de las mujeres con historia, a la que dedicó un pasaje Silvia Casasola, nada más y nada menos que Judy Garland. Ayer Vanessa Alonso nos hablaba de Washington y de ese Museo Nacional de Historia Estadounidense, con muchas salas, decenas de salas, incalculables tesoros que se encuentran allí, pero la gente busca entusiasmada el qué, ese par de zapatos que llevaba Judy Garland en El Mago de Oz. Mujeres con historia. Esta noche os invito a conocer un poco mejor a la protagonista de la mítica película El Mago de Oz, cuando se cumplen 75 años de su estreno. Judy Garland se consagró con esta película, y eso que casi ni participa, pues la Metro-Goldwyn-Mayer se había empeñado en que fuera Shirley Temple la protagonista. Al final, los productores impusieron su criterio y la adolescente Frances Edelgan, verdadero nombre de Judy Garland, terminaría interpretando a la dulce Dorothy. Frances provenía de familia de artistas. Sus padres se dedicaban al mundo del espectáculo y desde muy pequeña fue creciendo entre los escenarios del teatro de vodevil. Tras aprender un poco de baile y un poco de canto, formó con sus dos hermanas mayores el grupo Las Hermanas Gam. The Sister Gam, así se llamaban. Y el trío pues actuó en teatros y colaboró en varios cortometrajes. Lo malo es que la madre desde los 4 años le daba anfetaminas para que aguantara el ritmo de trabajo. Un amigo de la familia le sugirió que cambiaran el nombre artístico, que eso de llamarse casi las hermanas Chicle pues que quedaba muy mal. Y entonces comenzaron a llamarse las hermanas Garland. Y será también cuando Frances se convertirá en Judy Garland. Su madre, Ethel, quiere que sean futuras estrellas del cine y las lleva a audiciones de la Metro-Goldwyn-Mayer, pero solo les gustará Judy. Tiene 13 años y el estudio anda un poco despistado, saben que guarda mucho potencial, pero resulta que es mayor para papeles de niña y a la vez demasiado pequeña para los de adolescente. Al final, encuentran el camino adecuado. Será pareja artística de Mickey Rooney y con él compartirá casi una docena de películas. Judy sufría un ritmo de trabajo estresante y entonces aumenta el consumo de anfetaminas y barbitúricos. Encima, como tenía tendencia al sobrepeso, el estudio le exige un control con la dieta. Existe el rumor de que Louis B. Mayer se excedió con algunos tocamientos. Al parecer, le tocó los pechos en más de una ocasión. Y encima la llamaba mi pequeña jorobada. Sin darse cuenta, la continua y prolongada ingesta de pastillas le proporcionará a la larga trastornos físicos y, sobre todo, psicológicos. Lo que marcará un antes y un después en la carrera de la actriz será la mítica película El Mago de Oz de 1939. Con 16 años lograba el papel de su vida. El estudio, como hemos dicho, apostaba por Shirley Temple, pero esta trabajaba para la 20th Century Fox. En el film, la productora invirtió 2 millones de dólares, una cantidad prohibitiva para la época. Y la inversión resultó un fiasco. Resulta que sí, la película gustaba muchísimo, pero el estudio se había gastado en total 4 millones, incluyendo la gira promocional. No sería hasta la década de los 40, con el estreno del musical, cuando comenzaron a ver ya cifras bastante rentables. En la grabación del Mago de Oz tuvieron que disimular la edad de Judy y ocultar el pechamen que tenía. Tenía muchísimo pecho. Para disimularlo, pues le pusieron un apretado corset y un vestido azul infantil con coletas, lacitos. Aunque el momento álgido del film es la interpretación de la canción Over the Rainbow, considerada como la mejor canción de la historia del cine por el American Film Institute. Una canción legendaria por la que no pasa el tiempo y que ha sido, como sabéis, versionada en miles de ocasiones. Judy estaba en racha, logró ganar el Oscar especial a la mejor actriz juvenil por El Mago de Oz y Babes in Arms, convirtiéndose en una de las actrices más cotizadas de la Metro-Goldwyn-Mayer. La transición de actriz infantil a adulta fue bastante dura, pero los éxitos cinematográficos ayudaron a que se consolidara su carrera. En esa época llegaron los primeros amoríos. El primer novio conocido fue el actor Artisau, pero este la dejó fugándose con Lana Turner. A los 18 años se lió con el músico Dave Ross, que estaba casado. El amor fructificó y se dieron el sí tras el divorcio del músico, aunque la relación solo duró 3 años. Con Vincent Minnelli, al principio, pues hubo sus más y sus menos. Le conoció durante la película musical Cita en San Luis, de 1944. Minnelli dirigía el film y pidió expresamente a la maquilladora Dorothy Pornedal que se ocupara de la actriz. Judy era una mujer muy acomplejada. No le gustaba su aspecto y siempre veía a las otras actrices como mucho más bellas y exuberantes. Por entonces, por allí estaban pues Ava Gardner, Lana Turner o la propia Elizabeth Taylor. Y claro, ante tal plantel pues se sentía el patito feo de la Metro-Goldwyn-Mayer. Su perfil no tenía nada que ver con aquellos bellezones y a pesar de tener una voz que eclipsaba y daba luz a su aspecto, no lograba sentirse segura y se deprimía. La maquilladora Dorothy le proporcionaría un cambio radical. Primero le depiló las cejas, le cambió el peinado y también la forma de pintarse los labios. El resultado final fue tan gratificante para Judy que desde ese instante exigió que Dorothy fuera su esteticista por siempre. Al final, la tirante relación con Minnelli terminó en boda en junio de 1945 y casi un año más tarde nacería la futura actriz Liza Minnelli. Finalizando la década de los 40, los problemas psíquicos de la actriz eran notorios. Sufría crisis nerviosas y en julio de 1947 tuvo su primer intento de suicidio. Se cortó las muñecas con un vidrio roto y su relación contractual con la Metro-Goldwyn-Mayer se rompió. La ingesta de drogas no la dejaba cumplir con los rodajes y comenzaron a sustituirla. Además, la relación con Minnelli también se fue a pique. Él la ponía en los cuernos con hombres y ella se liaba con actores del momento. En 1951 se divorciaron. Pero ya sabéis que las grandes resurgen como el ave fénix. Ese mismo año, gracias a la relación sentimental con Sidney Luce, que se convirtió en su representante, volvió a retomar su carrera musical dando una gira de conciertos por Europa y Estados Unidos. Además, triunfó en Broadway con un vodevil y fue tal su éxito que ganó un Tony por contribuir al resurgimiento de este género del vodevil. Judy era feliz junto a Lud y decidió probar suerte de nuevo casándose en 1952, dos días antes de cumplir los 30 años. Y al poco nació su segunda hija, Lorna. Su vuelta al cine sería dos años más tarde con el macroproyecto Ha nacido una estrella. El éxito de crítica y público le valió una nueva nominación a los Oscar. Todos creían que iba a ser la ganadora. No en vano, ya había recogido el Globo de Oro a la mejor actriz. Pero al final se quedó con las ganas, arrebatándoselo Grace Kelly. No obstante, Judy obtuvo un premio mejor: el nacimiento de su primer hijo varón, Joseph, al que llamaba Joey. Compaginaba su participación en películas con sus recitales cantando, triunfando en Las Vegas, en el Carnegie Hall y en la televisión, donde le ofrecieron su propio show. Sus éxitos eran recompensados con premios Grammy y también algún que otro Emmy. Su madre, en cambio, no estaba nada contenta. Se quejaba del olvido de Judy y lo decía ante los medios de comunicación. Criticaba que mientras su hija ganaba millones de dólares, ella tenía que malvivir trabajando por un sueldo miserable. Judy no se dio por aludida, respondiendo que su madre había malgastado el dinero que había ganado cuando era una actriz infantil de éxito y que no tenía la culpa de esa situación. En 1964, actuó en el London Palladium junto a su hija, Liza Minnelli, de 18 años. Para entonces la relación con su marido era ficticia. Varios episodios más de intento de suicidio y una estabilidad emocional crítica no le proporcionaban nada de felicidad. Para colmo, estaban casi arruinados. Tras una gira por Australia, decidió divorciarse embarcándose en una guerra sin cuartel por la custodia de sus hijos. Y al poco, se casaría de nuevo. En esta ocasión, su cuarto marido será el promotor de conciertos, Matt Herron. Sin embargo, sus problemas con las drogas, incluido el alcohol y los barbitúricos, seguían persiguiéndola. Para colmo, le diagnosticaron pleuresía. La 20th Century Fox la contrata para una nueva película, pero al final, su no asistencia a los ensayos provoca que la sustituyan por Susan Hayward. Volvió a sus conciertos actuando en el Palace de Nueva York, donde compartió escenario con sus hijos Lorna y Joey, y cantando, pues ella era feliz y además hacía que su público vibrara con ella. En 1969, su salud estaba en pleno declive. Había salido de una hepatitis casi terminal, pero todavía tenía ganas de probar en el amor. Y volvió a divorciarse para casarse de nuevo con el empresario Mickey Deans. Mickey será su quinto y último marido. El 22 de junio de 1969, cuando hacía pocos días que había cumplido los 47 años... era encontrada muerta en el baño de su domicilio de Londres. La causa de la muerte: el cóctel de pastillas que había ingerido para dormir. Las odiosas pastillas que la habían acompañado durante toda su carrera. Los médicos dijeron que había sufrido un paro cardíaco accidental, pero claro, ese paro cardíaco había sido causado por la ingesta de los malditos barbitúricos. Al funeral asistieron más de 20.000 personas y finalmente fue enterrada en el cementerio de Fairclough, en Nueva York. Judy Garland fue una de las grandes. Grande, pese a que medía solo 1.5 metros de estatura. Pero cuando subía al escenario, se hacía gigante. Musa y ejemplo de cantantes como Barbara Streisand o su propia hija, Liza Minnelli. La tristeza es que su propio éxito minó poco a poco su vida real. Cuando has vivido la vida que me ha tocado, cuando has amado, sufrido y has sido inmensamente feliz y desesperadamente triste, pues bien, entonces te das cuenta de que nunca podrás digerirlo. Quizás es mejor morirse antes. Agradecer a mi compañera Marian Moreno su colaboración y valga este pequeño homenaje para Judy Garland. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nos lo prometió y aquí está con nosotros. Muy buenas noches, Álvaro Velasco, don Álvaro Velasco. Buenas noches. Buenas noches, Martín Espósito. No me digas que estás dándote un bañito en el lago. No. No, porque esta semana ha hecho bastante fresquete por el norte, aunque ahora parece que mejora, pero ha hecho ¿sí? frío, ¿eh? Oye, ¿cómo se llama esa cita ineludible? Tenemos que pasar por un lugar que se llama, ¿cómo es ese bar donde nos dan? ¿Cómo ¿No sabes cómo se llama de verdad? ¿Cómo es? Dínoslo. Se llama Restaurante Martín. Ahí está, Restaurante Martín. Lo recomendamos la semana pasada, digo, el año pasado, sí. Mejor dicho, el año pasado ya hablamos del Restaurante Martín, y este año, pues, hombre, es ineludible si pasamos por allí. Que es el nombre de mi bisabuelo, y te diré que si yo alguna vez tengo un hijo, que con la cara que tengo es muy difícil que yo tenga alguna mujer para tener hijos, le llamaré Martín. Uy, bueno, es un nombre bonito, ¿qué te voy a decir yo? A mí me gusta mucho. Yo soy Martín pequeño en mi casa, ¿eh? Hay un Martín grande y un Martín pequeño. Bueno. No es tamaño de nada, simplemente que sea el segundo, aclaración hecha. Bueno, estamos hablando de viajar. Venimos de Sanabria. Allí no te encontramos, o sí, allí te encuentras, ¿no? Aquí me encuentro, todo el verano. ¿Y ya sabes de lo que vamos a hablar en La Rosa de los Vientos la semana que viene? Sí, y quiero empezar contando una anécdota real que me ocurrió, porque cuando habléis de tumbas vais a hablar del Valle de los Caídos, que no deja de ser una tumba. Uh-huh. Y yo recuerdo la primera vez que fui al Valle de los Caídos, yo era muy pequeño. Fuimos con mis padres al Valle de los Caídos y al Escorial, y era diciembre, y yo no sabía que era Franco. Yo ya luego me enteré que era un señor muy bajito, con bigote, muy malo, que pescaba salmones y construía pantanos y todas estas cosas que uh-huh. ya sabes de mayor. Pero yo recuerdo la imagen, macho, de ver dos legionarios diciembre, dos legionarios en manga corta, con la camisa desabrochada, con todo el pelo fuera y las medallas de oro y con dos chavalas. Yo preguntaba a mi padre, ¿quiénes son estos señores? Y mi padre decía, no, son legionarios, no sé qué. No se me va a olvidar nunca esa imagen de esos tipos tan duros y haciéndose los machotes en diciembre, que tenían que tener frío, pero como iban con dos chavalas, sí. Se hicieron los machotes. Y además en la sierra, en Madrid hace fresquete y ya es diciembre, pues no te digo. Sí, que yo recuerdo de pequeño una bola, yo era una bola de grasa, pues recubierta de ropa, y bueno, horrible. Bueno, entonces hablaremos del Valle de los Caídos, dices. Eso es, cuando hables de las tumbas, sí, una tumba que se visita, que, bueno, que podían poner un bar o algo, porque no tiene mucho que ver. Yo conocí a un cura, conozco a un cura, que cuando va por allí pisa bien fuerte. Para que no salga. Más de uno, seguro, jo. También vais a hablar de mucha nostalgia. El programa de la semana que viene va a quedar como muy nostálgico. Te voy a explicar por qué, por dos cosas. Primero, porque en el cómic vais a hablar de Nunca Jamás. Es un contenido muy bueno para la gente que estamos o escuchamos La Rosa, porque la gente de La Rosa de los Vientos somos un poco Peter Pan. No queremos hacernos mayores, no queremos ir soñando con misterios y con historias. Como la base de La Rosa, que todos somos niños. En el fondo, seguimos siendo niños, sí. El caso es que los chavales de ahora, Martín, y te digo tú como padre, que tú eres como padre, que eres tú, han cambiado mucho. No, yo soy más niño que mis niños. Pues a lo mejor en este tema, te lo digo porque los niños de ahora han cambiado. Y esto está relacionado con que nosotros cuando éramos adolescentes nos costaba mucho conseguir pornografía. Y ahora los niños con internet lo tienen, con una tecla tienen acceso a todo el porno que quieran. Eso es verdad, internet, ¿eh? Sí, cualquier cosa que busques en Google siempre te sale algún culo. Claro, es verdad. El caso es que eso ha hecho que haya matado la imaginación. Nosotros teníamos que robarle las revistas a mi padre, una revista Interview, que la Interview era la leche, y ahora los chavales pueden ver todas las tetas que quieran, y eso está haciendo que venga una generación de gente pues sin imaginación. No vamos a tener escritores en el futuro por culpa del porno en internet. Ajá, o coger los periódicos e ir a las páginas estas de anuncios por palabras. A ver, tetillas. Que también te salían ahí tetillas, sí, hay que ver. Tremendo. Y ahora fíjate, a un clic. A un clic de animado de y todo, animado. y de un montón. Bueno, no, si nos podemos hablar de porno en internet, yo es un tema del que sé mucho y necesitaríamos una tertulia zona cero entera. Estoy sudando, estás haciendo sudar. También cuando hablaba de nostalgia, es que la semana que viene vais a hablar de los orígenes de Mary Poppins. Ajá. Es un personaje muy icónico de la literatura inglesa y famoso por el personaje que hizo Julie Andrews en la película y tal. Para muchos es una película de culto, pero yo creo que es una película que no es buena para los niños. No. No, porque tiene mucho subtexto. Tiene mucho subtexto esa película. Ajá. Habla de drogas. Parece que no, pero habla de drogas. A ver, ¿cuál es ese análisis? ella canta lo de un poco de azúcar, esa píldora que os dan y con un poco de azúcar pasará mejor. Yo creo que está hablando del éxtasis que toman los chavales. O sea, oh, caramba. Igual que lo de superfragilísticos, peligroso, eso suena a nombre de droga de diseño. O tú fíjate, los chavales toman pastillas y ven dibujos animados. Es, Mary Poppins es como la primera Walter White de la historia. Es una especie de mensaje subliminal que están dejando ahí, ¿tú crees? Ostras. Sí, los chavales ahora que están pues como en las discotecas de Valencia y no sé, aquí cuando estaba haciendo esto me acordaba mucho de las plantas de poder de las que habla Manuel Carballal. Yo quiero conocer a ese señor para que me dé a probar esas plantas de poder de las que tanto habla. Manuel, es difícil encontrarlo, pero aquí en La Rosa de los Vientos, afortunadamente, los domingos de vez en cuando, sí, nos lo podemos encontrar, sí, sí. Sí, joder, eso te lo vamos a cambiar un montón. Uh-huh. Fíjate que Mary Poppins también habla del tráfico de productos robados, porque ya del bolso sacaba todo lo que tuviese. La película es del 64, si fuese ahora del 2014, sacaría CDs vírgenes, CDs copiados, camisetas de fútbol piratas, colonias falsas. Madre mía, y aquí empieza, allí se acaba, pues eso, una lámpara, un paraguas, claro. En fin. Pero todo era robado, todo era robado, Mary Poppins robaba. Y no pitaba de salir. No podía salir, no. Por la chimenea, no. Claro, eso es. Y luego la chimenea está el desollinador. Fíjate que desollinadores son los dos famosos, este y Papá Noel, y son tíos chungos. Uno más sucio que otro. Eso es, uno más sucio que otro, el yanqui. Y bueno, y más temas que vais a hablar, Lorenzo Fernández va a seguir con sus casas encantadas. Se va a centrar en mansiones malditas la semana que viene. Ajá. Jorge Sánchez Mascavacas va a hablar de filosofía, como todas las semanas, ¿sí? Pero va a hablar de feminismo. Su tema. Feminismo. Anda, mira. Feminismo. Un poco relacionado con Mary Poppins también, que estaban allí las sufragistas y aquello. Bueno, mira, está un poco relacionado. Sí, bueno, bien, bien. Es para ir apoyando un poco el asunto. Como todavía no ha llegado, pues a ver si me lo preparo. Eso es. Tienes una semana. Yo lo escucho y te ha quedado bien. Ha quedado bien, vale. Y vais a hablar de la película La Caza. ¿Has visto La Caza, la película? No. Pues es una película a la caza, eso es, que hace Al Pacino. Al Pacino hace de policía. Y aquí empieza a pensar que Al Pacino y Robert De Niro o hacen de policías o hacen de mafiosos o hacen películas muy malas. Pero están como muy encasillados. O sea, son grandes actores, pero solo hacen de tíos de esos, mafiosos y policías, que generalmente son lo mismo, mafiosos y un policía, pues muchas veces es lo mismo. Es como decir Washington, que está muy encasillado de negro, ellos siempre hacen este tipo de papeles, ¿eh? Entonces, creo que están muy sobrevalorados, tanto Al Pacino como Robert De Niro. Abogado. Vale. Bueno, ya has terminado de destriparme el programa, ¿alguna cosa más? Sí. No sé, yo... ya no, si eso poco, no lo hago. Poco más, que a ver si llevo a Madrid para conocer a las nuevas becarias que tenéis este año, que claro estando en Sanabria, pues no puedo conocerlas. Vente corriendo desde Sanabria. Sanabria, corre. Sí, antes del verano, además que creo que voy a estar la última semana de agosto, estaré en Madrid, a lo mejor puedo acompañaros en el estudio. Pues aquí te esperamos. Conozco a las becarias. Tenías que saberlo ya, tú que viajas en el tiempo. Sí, pero es que como va a empezar la liga, ahora solo estoy viajando a partidos de Madrid. Ah, estás invirtiendo tu tiempo en eso, ¿no? Eso es. Vale, eso vale, es. Para luego acertar la quiniela. Mira, anda tú que no sabes. como Marty McFly. Exacto. Bueno, don Álvaro Velasco, muchas gracias por destriparnos el programa. No sé por qué te doy las gracias. Ya no voy a hacer el programa, ya vente tú y hazlo tú, ya no sabes de qué va, ya... En fin, gracias. Y la semana que viene a ver si te encontramos por ahí. Un fuerte abrazo, Martín. Un abrazo y saludos a toda la familia. Pasaremos por gracias. Martín. Un abrazo fuerte. Chao. Hasta luego. Hasta la semana que viene. Y vuelta a la realidad, vuelta a la vida. Elena. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La semana que viene vuelve a la sintonía de Onda Cero La Rosa de los Vientos. Ahora os quedáis con los compañeros de los servicios informativos, con Jaime Castilla, Carla García, Víctor Torralba, Fernando Lorente, y después os quedáis en marcha con Jorge Ruiz y Salu a la que hemos escuchado antes con Marian Moreno, y Anabel Leal, lo dicho, os quedáis en marcha con Javier Ruiz aquí en Onda Cero. Gracias a todos por estos minutos que hemos compartido en La Rosa de los Vientos. Sabéis, esta semana estará publicado el programa en Onda Cero y el vídeo con Paula, la pizarra de Paula estará también publicada, el vídeo grabado aquí en los estudios de Onda Cero, para que no solo nos escuchéis, sino que también nos oigáis. Gracias a todos y hasta la semana que viene.